el Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Estas últimas semanas, o bueno, lo extiendo mejor dicho a prácticamente lo que llevamos de año, estamos viendo cómo esa gran promesa, ese resurgir de la industria japonesa que ya vislumbramos un poquito en 2017, sigue su curso ahora con juegos como Monster Hunter World, Yakuza 6 o más recientemente Ni no Kuni 2. Y aún recuerdo esa grave crisis creativa, la transición de ser la gran potencia del videojuego hace unas décadas a quedar relegada a un segundo plano ante esa incapacidad de amoldarse a los nuevos tiempos. Estamos en el año 2009, 2010 más o menos, momento en el que se produce un paréntesis, una pantalla en negro, que ya es solo un capítulo más de la historia, y no es que faltasen ideas entonces, cuidado, pero es cierto que en Japón se produjo un cierto conformismo ante fórmulas que en el pasado les habían generado réditos millonarios. Ahora ese debate entre Occidente y Oriente ya está superado afortunadamente y la convivencia ya no solamente entre ambas culturas, sino también en cuanto a influencias o nuevas producciones que surgen y trascienden el concepto de un determinado territorio. Cada vez es más habitual ver obras de estudios americanos donde se ve cierto pozo marcado por juegos japoneses o al contrario, desarrolladores nipones que insuflan de nuevos aires a la industria japonesa. Y eso es lo bonito de la globalización, del alcance que tiene Internet y las tecnologías, que con tan solo un clic tenemos a nuestra disposición toda la cultura en las manos. Nunca antes habíamos estado ante una generación de creativos del videojuego tan preparada, con tanto bagaje a sus espaldas, tanto en conocimiento como en experiencias, personas todoterreno que ya no solamente se limitan al diseño de videojuegos, sino que también deben adoptar un papel más casi como de community manager en contacto siempre con su propio público. Por supuesto tengo nombres en mente, desde empresarios en la cumbre como Phil Spencer hasta mentes libres, entre comillas, como la de Yoko Taro. Todos ellos son el presente del videojuego y los que van a abrir la puerta al futuro. A esos jóvenes que ya están publicando sus juegos en plataformas independientes y que buscan seguir un poco ese camino ya labrado. Por eso, como jugadores que somos, yo soy de la opinión de que la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor es incierta, que la sociedad está avanzando y con ella el arte, la cultura y las nuevas generaciones. Y para muestra, un ejemplo, así que le doy la bienvenida al desarrollador español que más puzzles tiene dibujados en servilletas. Tony, bienvenido. Hombre, gracias. Hombre, servilletas no, pero tengo unos cuantos cuadernos, sí. O posits, ¿no? A lo mejor tú eres más de posit. No, soy de cuaderno. Ah, bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la semanita? Pues tranquilita, la verdad. Como era lo típico de antes de Semana Santa, no ha venido ni Dios a clase, con lo cual, pues, los profesores han flipado un poquito. Y uno incluso dijo, bueno, yo tengo que avanzar materia. Digo, sí, tú avanza. Yo no le voy a explicar a nadie lo que vas a hacer porque me da mucha pereza, pero tú avanza. Porque tú sí has ido, ¿no? Sí, yo he ido. Y muy tranquila, muy tranquila. De hecho, unos compañeros se fueron a CometCon con su proyecto indie, ahí a Asturias, a Oviedo, y todavía más vacía estuvo la clase. Porque esos son de los que vienen siempre. Bueno. Siempre que sea para crear, yo creo que eso es bonito, ¿no? Que sí, falten por una buena causa. Sí, tanto y tanto. Pues me alegro. Vamos a darle la bienvenida también a una persona que le ha estado dando duro a Dark Souls, a Smash Bros. Esta misma noche, que no habrá ni dormido, porque yo he visto un poco del streaming. Aitor, bienvenido. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues sí, y además me pasó una cosa muy curiosa, y es que me puse a... empecé muy tarde, porque se me vino la hora encima, Y un descontrol enorme. Y me puse a jugar y cuando miré la hora y vi que eran las 3, dije, ostras, ¿cuántas horas llevo jugando? Y no caí, que era el cambio de hora, que a las 2 eran las 3, y dije, ¿pero cuánto rato he estado jugando? Pero me pareció como se me ha ido el santo al cielo. Pero no, no. Todo controlado. Le he estado dando ahí un poquillo a los streamings, testeando un poco a ver cómo va el tema. Yo creo que ya puedo anunciar que el domingo que viene vamos a empezar con ese Let's Play de Dead Space en 2.0. ¡Ojo! Así que estáis todos invitados. ¡Ojo! De hecho, tengo ahí una clave para Far Cry Blood Dragon, para el más rápido, se la va a llevar. ¡Ojo! Y he comprobado una cosa que siempre había oído y ahora lo he comprobado en mis propias carnes. Y qué raro se hace hablar uno solo. Nada. Es súper raro. Pero lo peor, Aitor, no es tú hablando, porque tú estás con tu mierda hablando y ya está. El problema es el que te ve desde fuera. Imagínate que entra tu madre o tu padre, abre la puerta y dice, ¿y este niño qué está haciendo? Habla a la máquina. Sí. Pero es muy bueno, muy bueno. Además, te comprendo ahora a ti grabando esa serie de Dark Souls. Y lo difícil también que es coordinarse de hablar y jugar concentrado. Es una cosa que es difícil, eso, la verdad. Eso le pasó a Juanjo, al que por cierto le damos ya también la bienvenida, que él también hizo un streaming y yo le expliqué que eso a nosotros, los de la generación millennial, ya lo tenemos un poco más asumido, ¿no? El multitasking, el hacer varias cosas a la vez. Hola, sí, muy buenas a todos. Exacto, ¿eh? Porque además digo una cosa, no he quitado los vídeos por yo qué sé, porque tampoco es nada malo, pero es de las peores veces que he jugado en mi vida a un Soul. De verdad, porque además, después de hacerlo, me puse al día siguiente, porque yo decía, tío, habré perdido práctica, y me puse a jugar solo, y tío, de puta madre. Y yo pensé, joder, macho, si le digo esto a alguien va a pensar, este está mintiendo. No, en serio, es muy difícil hablar y jugar. Después, el saber que te están mirando me recuerda a cuando jugábamos a las recreativas cuando yo era chaval y siempre había alguien mirándote por encima del hombro, que yo era de los que me ponía nervioso. Hay gente que lleva muy bien la presión, yo la llevo fatal y no se me da nada bien. Yo creo que para mí sería mejor grabarme y después grabar mi voz, ¿cómo se llaman? Los gameplays comentados. Yo creo que se me daría mejor eso. Y a lo mejor lo hago así, porque pero es que eso si es bonito, es la presión del momento. Es más, claro, hay la una naturalidad. Cosa, claro, hay una cosa muy fea que hiciste, Juanjo, y de aquí lo reivindico. ¿Cómo puedes? Te enfrentas al boss. Tú que eres el boss, nunca mejor dicho, pierdes a la primera porque es normal y cortas el streaming. No, tío, hasta que no te lo pases. No fue a la primera. No fue a la primera, fue a la segunda, creo. El problema es que me quedé sin viales de sangre. Y los viales hay que farmearlos en este juego, no te los reponen, como en Dark Souls que te reponen el frasco de Estus. Entonces digo, no voy a hacer a la gente pasar por el rato de farmeo, que de hecho, después de farmear, volví a subir otro streaming cargándome al boss, como diciendo, cuidado, voy a cargármelo que la gente no se piense que no soy capaz. Pero que al final es eso, que lo hice muy, muy, muy, pero que muy mal, rematadamente mal. Bueno, no pasa nada. Esto es cogerle el tranquillo, ir muchas horas de práctica y ya está. Bueno, yo soy Sergio, presento esto y esta semana, aparte del cambio de hora, que me parece lo peor que ha inventado el universo... O sea, a ver si lo quitan ya. ¿A que sí? A ver si lo quitan aquí. Tanta tecnología, tantas cosas y seguimos atrasados en eso, con el tema de la luz. No puede ser. En octubre, cuando hacen ese cambio de hora, que yo me vengo arriba, que digo, he ganado una hora más... Llegamos ahora a marzo y digo, es que me han quitado una hora de vida. De hecho, no sé si lo sabéis, pero del engaño, tío. No se hace en todo el mundo. Se hace en determinados países y no la mayoría. Lo que somos más gilipollas lo hacen. Sí. Vivimos engañados, esta gran mentira de la sociedad. Hemos sido engañados. Bueno, yo esta semana he ido al cine a ver una película relacionada con videojuegos, y lo quiero comentar, que es la de Tomb Raider, la nueva, la protagonizada por Alicia Vikander. Y... bueno, luego nos han dejado un comentario de alguien que nos preguntaba ¿qué os ha parecido? No sé qué. A mí, una película correcta, pero correcta y ya. Quiero decir, la puedes ver, es aceptable, no dices, madre mía, se han cargado la saga, pero que es olvidable. Que a lo mejor dentro de 2 semanas yo ya no me he acordado de nada de lo que he visto. Y no sé... Entretiene, pero tú dices, ¿era necesario hacerla? ¿Aporta algo? Yo creo que sí, el juego. De marketing para el juego. Eso sí. Yo lo veo así, ¿eh? Sí, en esa dirección sí. Pero a mí me falta... Yo me acuerdo de las antiguas y vale, tenían sus fallos también, ¿eh? Que tampoco ahora... Eso, lo de tiempo pasado fue mejor, es mentira, ¿eh? Pero sí que tenía... Es bastante mentira, sí. Pero sí que tenía cierto carisma, vamos a decirlo así. O yo qué sé, o la típica comparación con Indiana Jones. Indiana Jones, madre mía, es la aventura máxima. Y ahora aquí yo digo... Bueno, pues vale, se tiran media hora de película al principio, vamos a buscar un barco, venga, vámonos a la isla, no sé qué. Y he visto algo que he visto 30.000 veces en otras películas. No sé, se puede ver, está bien, pero no es la mejor adaptación de videojuego a cine que se ha hecho. Y todavía, desgraciadamente, no tenemos un caso que tú digas, qué bien, y vamos a tomar este como ejemplo, ¿no? Todavía no se ha producido. Es una pena. Pero bueno, ahí está. Recordar simplemente, antes de pasar al sumario, que tenemos un servidor en Discord. No os puedo decir el enlace porque no sé cómo se dice, pero está en las redes sociales. En Twitter tenemos el mensaje fijado seguramente para que podáis pinchar al link. Y eso es como, no sé si lo podéis explicar a lo mejor vosotros mejor, como un Messenger, como un WhatsApp. Un chat para estar entre nosotros. Un chat, efectivamente. Un chat donde podemos hablar de las últimas noticias del videojuego, de oye, vamos a quedar para no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto. Ahí podemos pues abrirnos en canal con nuestros oyentes, que eso siempre mola. Así que nada, ahí está la recomendación y ahora sí que sí vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y el E3 poco a poco va concretando sus contenidos y los grandes anuncios que las compañías tienen preparados para la Feria Angelina. Uno de ellos sería Cyberpunk 2077, el próximo juego de los creadores de The Witcher, del que veríamos material jugable, ojo, tras 5 años sin noticias de él. Por otro lado, siguen los problemas dentro de Telltale Games, el estudio que reinventó las aventuras gráficas. Con The Walking Dead se enfrenta a demandas de extrabajadores que aseguran que el ambiente laboral era insostenible. Además, esta semana hablamos en profundidad de una práctica cada vez más habitual, como es el mercado negro para subir cuentas de nivel en los videojuegos y el negocio que supone en títulos como League of Legends, empañando la transparencia en los eSports. Y quédate hasta el final, porque tenemos, por supuesto, una que estamos jugando protagonizado por Tony y por mí, que traigo Ni No Kuni 2, y además repasamos los grandes lanzamientos que se avecinan en el mes de abril. Todo esto y mucho más, ya sabéis, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Las noticias. Bueno, y la primera de las noticias, ya lo iba adelantando, conforme pasan las semanas, ya tenemos L3 a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, y eso que hasta junio, pues todavía unos meses ahí de por medio, pero ahora, no sé si os acordáis que ya hablamos de hace relativamente poco, la cuenta oficial de Twitter de Cyberpunk 2077, que volvía a la vida, para poner un mensaje un poquito ambiguo, y ahora tenemos nuevas noticias, las informaciones llegan directamente desde Polonia, la tierra natal del estudio de The Witcher, y según esta web, GRI Online, Cyberpunk 2077 estaría presente en este E3 y por partida doble, es decir, veríamos un tráiler y luego los medios podrían probar una demo del juego puerta cerrada, una cosa parecida a lo que ya ocurrió con The Witcher 3 en el E3 de 2013, donde pasó lo mismo, o sea, había un tráiler y luego la prensa pudo probarlo y sacar sus conclusiones. Me hace gracia porque, claro, el chiste este de Cyberpunk 2077, lo veremos en 2077. A lo mejor es un poco bestia, pero es que desde 2012 que se anunció el juego, apenas hemos tenido datos. ¿Este podría ser el año en el que por fin viéramos algo jugable de este título? No, tal cual, no. ¿Qué Yo dices? Creo que un teaser... No, un teaser con CGI seguramente sí, pero jugable, que lo veamos nosotros y no solo la prensa, lo dudo mucho. Pues yo creo que ya va tocando, ¿eh? No, no, si tocar va tocando, pero no, vamos a ver. Se hace raro, ¿no? Porque, a ver, al final, viendo que mucho tiempo desde aquel 2012, mucho tiempo de desarrollo se lo llevó The Witcher 3, ¿no? Pero ya han pasado varios años desde que acabaron con su última expansión y es verdad que ya va tocando hora. También os digo una cosa, no sé si soy el único que no tiene hype por este juego, quiero decir, tampoco lo espero con gran intensidad. Cuando llegue, llegará y ya está, tampoco... Quiero decir, han mostrado tan poco que tampoco han alimentado ese hype. Simplemente lo han dejado ahí en estado de coma, por así decir, y en algún momento eso volverá a despertar. A mí lo que me pasa con este juego es que creo que la gente se piensa que va a ser un The Witcher en el futuro y no sé yo, me da a mí la nariz que no va a ser eso. Yo creo que va a tener multijugador, que va a aprovechar las nuevas tecnologías. No sé, también pienso que tendrá micropago, no sé por qué. Me da que va a ser Pero moderno. Juanjo, me encanta que pienses primero en si, en que va a tener micropagos No, antes ya que en la dijeron que no, premisa ¿eh? jugable. O sea, Dijeron que ya, no habría no, micropagos. pero pienso en la propuesta. La premisa jugable realmente no la sé. Pasa que yo hablo sobre mi intuición, y mi intuición es esa, que el juego va a ser muy distinto a The Witcher 3. A Tengo ver, esa. yo creo que lo único que sabemos un poquito es el contexto, todo este rollo de ciencia ficción, incluso algo así estilo Blade Runner. Yo creo que si me sacas una campaña, o sea, una historia centrada en un jugador, yo creo que sacarían más partido que a lo mejor con un multijugador. Todo esto es hablar por hablar, por supuesto, porque no sabemos absolutamente nada. Ni siquiera si lo vamos a ver en el Sí, E3, como dice Tony, que sí, hemos visto un en principio teaser. se dijo que tendría historia. Bueno, pues ahí estamos. Pues entonces, perfecto. Yo creo, de verdad. A ver, es que decir como The Witcher, ¿qué significa? A nivel de historia ya sabemos que parten de unas novelas. A nivel de jugabilidad, The Witcher 3, y no me matéis, a nivel jugable tampoco es que sea aquí la No, no es la gran revolución del cosa. mundo. De hecho, yo he estado jugando antes para probar el Windows 10, que me lo tengo de hace poquito y tal, y para ver cómo va. Y bueno, es exactamente igual, funciona bien, pero el tema del movimiento de Geralt, cómo se mueve, hostia, cosa tan tosca no he visto yo en mucho tiempo, ¿eh? No, sí, The Witcher es una historia colosal. Es un juego para imbuirte en ese mundo, te metes ahí y te metes en toda su historia, en Wisima, vives ahí, ¿vale? Porque es que te absorbe mucho. La misión de secundaria está muy bien planteada. A mí es que me gusta mucho cómo disfrazan una acción banal en una acción que se nota importante, al menos para alguien. No es el simple recadero. De llevar a hacer algo, sino que te da sensación de hacer algo importante en esa situación. Claro, pero al final, Entonces, que es un dime. estudio que quiero decir que todo el énfasis y toda la gloria que se ha llevado merecidamente es precisamente por construir una historia que realmente como jugador vives y te ves inmerso en ella, ¿no? Incluso las secundarias son de las mejores, de los juegos con mejores secundarias que se han hecho. Entonces, un estudio tan volcado en la historia para un jugador, en el modo para un jugador, me llama la atención, Juanjo, que tu intuición vaya hacia el multijugador. No, no, Que he podría dicho que va ser, a ¿eh? tener online, que va a Ajá. tener online, ¿no? Es que The Witcher 3 es totalmente offline. Para el que Sí. no lo haya jugado, es que el juego no tiene. Es como Skyrim. Es para ti y ya está. No tiene más. Y yo lo que creo es que le van a dar algo, no sé cómo lo van a hacer. Hablo de buena, de bien. Es como Dark Souls, que tiene un multi que no parece un multi. ¿Vale? Pues lo veo como que van a hacer algo así. Algo que va a tener que aprovechar las capacidades online de la nueva generación. Pero no creo que vaya a ser un multijugador al uso. Me da esa sensación de que algo nuevo van a inventar. Y a mí por lo menos me da muy buenas vibraciones. No sé por qué. Lo que tiene pintaza es que creo que va a ser intergeneracional, ¿eh? Pues ya se nos Sí. avecina. Creo que 2020 es la fecha clave para el salto. Y es que va a estar por ahí, ¿eh? Recuerdo The Witcher 2 en 360 y recuerdo verdaderos problemas para que el juego se moviera a la consola. Por problemas importantes. Yo también os digo una cosa. Creo que CD Projekt se ha ganado el respeto de mucha gente por cómo trató el tema de los DLCs y las expansiones en The Witcher. Y pienso que la gente o sea, va a arropar mucho este estudio con este Cyberpunk, ¿eh? Aunque no tuviese online y fuese solamente una historia, pero viendo el precedente, yo creo que la gente va a ir muy fuerte con este juego, ¿eh? Es que no, notas el cariño de los programadores en la historia cuando no es repetitivo hacer secundaria. Es que eso es muy importante, porque en casi todos los juegos de rol tienes que tener secundarias porque es una manera encubierta de farmear, ¿no? De subir el nivel de personaje sin ir a la principal y así puedes llegar a esos niveles, un nivel alto. Pero normalmente eso se hace repetitivo y en The Witcher es que es muy bestia ver que en la primera zona hay un montón de compendios de cosas muy distintas que hacer y todas muy válidas. Y llega a la segunda y no se repiten respecto a la primera zona. Eso, la verdad es que es de admirar y por eso la gente lo espera con ganas, porque notas el cariño sobre su juego. Y ya no es farmear solamente el objetivo de las misiones secundarias, muchas veces para alargar la duración de forma artificial. Y Sí. aquí no se siente así. O Se sea, yo no siente como sé, que enriquece. claro, yo no sé cuál será la intención del diseñador al poner esas quests. Posiblemente sea la misma que el que efectivamente te dice, ve y recolecta tres troncos, pero el que tú como jugador lo sientas que está integrado y que te está aportando a la historia En el principal lore. o al lore. Eso es un logro y yo creo que efectivamente por eso tanta gente le tiene mucho cariño a este estudio. Bueno, vamos a hablar ahora de otro estudio que ya veremos qué sale con ese juego que se ha visto ya un poquito, y me refiero a Suda51, que ha desvelado que el desarrollo de Travis Strikes Again, No More Heroes, el nuevo juego que está creando para Switch, está, ojo, a un 30% de progreso en cuanto al desarrollo. Lo que ha hecho el diseñador es que está completamente volcado en el juego, que su intención es hacer algo totalmente diferente con Travis, en vez de hacer una continuación directa, que es lo que posiblemente todos los fans esperaban de No More Heroes. Ahora dice que no, que se está inspirando en juegos independientes para construir la jugabilidad de este. Por tanto, el objetivo principal era imponerse un reto y hacer algo que se alejara de lo previsible. Ya veremos cómo sale el experimento. Es verdad que se ha visto además esta misma semana más material jugable, nuevos gameplays, y a ver, pinta curiosote, pero de ahí a ponerle el nombre de No More Heroes habrá que esperar y ver, ¿eh? A mí me pinta guay, yo le tengo ganas. Más cuando Suda es un genio y un súper loco. Me gusta mucho lo que hace y no creo que haga nada que no crea él que está bien y que al dárselo a los jugadores crean que es una falta de respeto. También te digo, no únicamente a nivel económico y por ponerme un poquito rata, también te digo que es más barato hacer un juego de este tipo que no uno completamente en 3D con cámara al hombro. ¿No? Yo creo que sin problemas podrían poner la cámara al hombro en muchos de los niveles, pero sería bastante peor para el jugador. Yo creo que este hombre, a Suda, lo que le pasa es que lo que quiere vender no lo vende bien. No sé si sabéis qué juego es ese que tú piensas que es muy guay, pero después no lo es, no está claro. Creo que no vende bien las cosas, porque con No More Heroes pasa algo así. Mucha gente no lo conoce porque el juego no... No tiene buen marketing. No lo sé cómo lo hace, es una impresión muy personal. Yo creo que este hombre no vende bien su producto. Y ya le ha pasado con más de una IP suya. Pero porque yo creo que son productos que a lo mejor no es para todos los públicos. Hay que partir de esa base, ¿eh? Es posible, es posible. No sé, a ver, yo también os digo, no todo lo que toca este hombre lo convierte en oro. Porque los últimos juegos que ha hecho, Killer is Dead, no sé si lo habéis probado, un juego bastante mediocre. Bastante cutrecillo. Yo lo tengo en Steam por 3 euros. Lollipop Chainsaw, por ejemplo, igual, que es de la animadora esta que va con una motosierra, también muy cutrecillo. Son muy extravagantes los juegos, diría yo. Sí, pero... Muy Suda, lo cual no siempre es bueno, eso es cierto. Claro, pero hay algunas veces que la jugada le sale bien y esa originalidad se traduce luego en pantalla, y otras que se queda casi como en una fricada y que no lleva a ninguna parte. Sin sí, el casi. Lo que hace este tío es una frica. El Let It Die, ¿sabéis cuál es? Sí. Sí. Yo creo que es suyo también, ¿no? Sí. Sí. Que es un juego con micropagos, que es una especie de Souls, pero si podéis, está en Play 4. Sí, está en Play 4. Sí, lo he probado, lo he probado. No me he acabado de hacer, la verdad. No. Es que el problema que tiene, vuelvo a decir lo mismo, es un juego de Souls gratuito que podría vender muy bien, pero es que tú ves la premisa del juego y tú ves a la parca, a la muerte, el monopatín, para allá, para acá, sí. Eso nada más empezar. Claro, es una estética demasiado... Que no te lo tomas en serio, ¿no? Exacto, lo ves chabacano, dices, coño, ¿cómo voy a...? Pero es aquí? Que no es un juego en serio, en el sentido de no es un juego que tomarse en serio ni la historia ni nada, es un juego para, bueno, una fricada. Sí, pues, pero fijaos con la reflexión que estáis haciendo únicamente, porque ahora que estoy hablando de lo serio y no serio, a mí al menos, personalmente, una opinión personal, los juegos que más me gustan de Suda son los que más en serio se toma. Por ejemplo, Killer 7... Me encanta, No More Heroes también, pero luego cuando se le va la vena a esa humorística o que se cree que hace gracia, a mí no me hace tanta gracia, fijaos, ¿eh? Puede ser porque japonés... Le veo en el estudio riéndose él solo. Sí, sí, sí. Y todo el mundo callado mirándole de rabillo. Mira, en mi opinión, el Travis Strikes Again va a ser un buen juego, al menos creo que lo va a ser, porque por lo que he enseñado, sí que puede gustar más o menos el hecho de que esté muy basado en juegos independientes, pero justamente son juegos en los que prima la jugabilidad más que ninguna otra cosa. Y creo que ahora mismo eso a Suda le viene muy bien y al menos a mí personalmente es lo que voy buscando ahora mismo. Me da igual bastante la historia tal, estoy en un momento en el que busco juegos con jugabilidad guay y rápida y creo que esto es lo que me va a dar. Habrá que ver lo que vale, que eso también es importante. Sí, eso me preocupa, eso me preocupa. ¿Pero por qué? ¿Por qué creéis que tendría que valer menos? No sé, pregunto. Bueno, ¿eh? Veo un juego de terminarlo rapidito. Y creo que si nos clavan 40 pavos, depende de lo que lleve el juego, pues no me va a rentar personalmente a mí. Si tú lo ves como un spin-off, ¿no? No como una entrega principal. Es que no lo es. Es que no es un amor giro, él lo ha dicho. Que yo quería decir respecto al humor de este hombre, que es muy japonés. Entonces, no sé si habéis dado cuenta que en Occidente, por ejemplo, cuando vimos la presentación de... de Splatoon 2? ¿Os acordáis de este que iba con la bata, las gafas y Sí, la... en el centro de investigación ese. Sí, sí, Exacto. sí. Y ese es el humor japonés que nosotros no, Pero nos quedamos Suda, mirándolo. yo creo que hasta para los japoneses es como muy cuñado. Es el José Mota de allí, el Pablo Moto, ¿sabes? Me da la sensación un poco que va por ahí. Entonces, ya digo, a veces los chistes son graciosos y otras veces digo, uff, pasa, pasa, a ver si acaba ya. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Vamos con una noticia que no es tan graciosa, tristemente, pero hay que comentarla porque no es la primera vez que la traemos aquí. Y es que en noviembre, no sé si os acordáis, ya Telltale Games reestructuró su plantilla despidiendo un 25% de sus empleados, lo que se tradujo en nada menos que 90 trabajadores o 90 puestos de trabajo menos que se fueron a la calle. Y ahora muchos de esas personas, de los que hicieron posibles juegos como The Walking Dead o The Wolf Among Us, sí que han exteriorizado su malestar, se han expresado y han denunciado lo que al final se traduce en demandas, porque hubo un momento incluso en el que trabajaban entre 14 o incluso 18 horas diarias, en 6 días a la semana. Todo esto pagado por debajo de lo que el salario mínimo se establece en América para la industria del videojuego. Y que incluso la actitud de Kevin Brunner, que es el director general de Telltale, empezó a volverse mucho más turbia y alejada con los trabajadores una vez que The Walking Dead pegó el pelotazo. Como que el éxito enturbió un poco la relación dentro del estudio y que incluso reconocen que luego nunca han sabido cómo repetir ese éxito. O sea, que lo que era una sensación por parte de los jugadores de, parece que se están repitiendo en la fórmula, dentro del estudio lo estaban viviendo, que no sabían cómo hacer frente a ese listón tan alto que habían puesto con The Walking Dead. Y que eso también se traducía en en un clima bastante malo. Pero fijaos, esto tiene mala pinta para Telltale. Sin duda. Al final esto del crunch, que es como se le conoce a estas Sí. largas pues duración del puesto en tu puesto de trabajo cada día, ha afectado incluso a estudios de como de la talla de Naughty Dog. Hace tiempo también salió a la luz que había crunch en Naughty Dog por acabar los proyectos AAA. Y obviamente esta situación se agrava cuando has despedido al 25% de tu plantilla, pero el ritmo de trabajo o los proyectos siguen siendo los mismos. Entonces, obviamente no vas a llegar a la fecha. No, el camino no es el que están tomando. Es muy triste, pero tiene mal arreglo si las cosas continúan así y la directiva no cambia. Sobre todo porque lees los testimonios de estas personas que son ex trabajadores despedidos y al final lo que todos coinciden en que todo este cariz tan tenso es fruto de esa incapacidad del estudio para dar con el éxito de las primeras obras. Y claro, tú piensas, bueno, si yo dirigiese Telltale, yo no buscaría el éxito creando como han creado a Mansalva, lo mismo, pero en serie. Me centraría en pocos desarrollos y a lo mejor Claro. invirtiendo más tiempo, ¿no? Y es que lo han hecho Sí. totalmente contrario. Al revés. Sí. Querían Estoy de abarcar acuerdo. más de lo que querían, y claro, es imposible dar. O sea, al final explotas. Es que han repetido la fórmula demasiadas veces. No, lo único que han cambiado es la historia y los personajes, pero lo que es el juego es el mismo. Y eso es un problema grave. Yo qué sé, en otras compañías que han dado pelotazo, pues han cortado. El problema, Juanjo, yo creo que al final es, sí, el empresario está ahí y se está apostando su dinero y tal, pero hay que pensar también en el trabajador que se está jugando la salud. Ya estamos hablando de tema de Claro. salud, de estar tantas horas ahí. Claro, es que ahí Totalmente. también hay un problema de oferta y demanda, y es que hay mucha oferta de trabajo de este tipo. Por desgracia, los programadores en videojuegos que se han vendido, o programadores en general, se ha vendido eso como siempre, siempre hay trabajo para esto, sí, pero ¿qué tipo de trabajo? Porque estamos empezando a ver cómo el trabajo ya llega a precario. Yo no sé, Esclavitud, prácticamente, vosotros casi. que sois programadores, tú y Tony, ¿cómo lo veis? Porque es peligroso. Mal. A ver. Bueno, yo en mi caso no puedo hablar de haberlo visto, porque en mi caso yo creo que he tenido suerte. No he visto situaciones de crunch en mi trabajo, pero lo hay. Estoy seguro de que lo hay. Yo en mi caso me he replanteado mucho mi futuro por esto, porque cada vez lo oigo más. Y de estudios grandes y de estudios pequeños. Y es que veo que no se salva a nadie. Y me lo estoy planteando realmente, digo, a ver, voy a buscar trabajo en videojuegos cuando termine de estudiar, pero que si veo que el panorama es echar una cantidad de horas ingente y que esto no me rente, prefiero ponerme a programar cualquier otra cosa y a echar mis 8 horas y para casa, que no luego estar aquí y luego después tener que vender el juego, que eso es chunguísimo, tal. Mira, Prefiero estar tranquilito y con mi sueldo de 8 horas o las que sean, pero que no sean 200 a la semana y evitar problemas de Pero, salud, porque al final es eso. claro, pero no es lo mismo, a lo mejor por tu cuenta, que decir, oye, he trabajado, bueno, o he sido explotado, mejor dicho, en Telltale. Eso a lo mejor te abre muchas puertas, en Telltale, en Naughty Sí, Dog, pero a es un cambio gran de estudio. qué. Claro, ¿a cambio de qué? Pero fijaos, yo es que me llama mucho la atención porque The Walking Dead salió en 2012. Es increíble cómo en 6 años la debacle del estudio, la mala gestión. Es que todo esto se ha fraguado en apenas un lustro, ¿eh? De estar en la cima de todo el mundo a hablar de Telltale, de haber ganado el GOTY, a que ahora sale un juego de ellos y la gente pasa de largo, lo ignora. Claro, pero es Sí. que por poner un paralelismo que me parece buenísimo entre la saga y yo me repito mucho y sé que la gente dirá, ya está el pesado de los Souls. Sí, From Software, desde 2012, creo que fue cuando salió el primer Dark Souls, si no me equivoco, o más o menos. 2011, 2012 fue en 2011, PC. vale, más o menos. 2009 salió Demons y Dark Souls 2011, pero la fórmula, ellos han notado que se ha repetido y han cortado, pero ¿cuántos juegos han salido en total suyos? Los tres Souls, Demons Y y Bloodborne, Bloodborne. cinco. Bueno, y ¿Cuántos? han cortado, entre comillas, ¿eh? Ya Entre comillas. veremos. Sí, Ya ya veremos. veremos ese Sí. Shadow Die Twice porque. Pero bueno, ¿estos cuántos han sacado en ese periodo de tiempo? Pues 20 o 30 Es que perfectamente, esa es la ¿eh? cuestión. La cuestión es que. Y la gente critica a From. Pues claro, a estos ya ni se les critica, no se les toma ni en serio. Ni atiendes al juego, pasas de él. Sí, mira, Yo creo y que yo. este No, problema habla, del habla. crunch se puede notar, yo creo, más en startups, ¿no? En empresas que están empezando y obviamente tienes que hacer un sobreesfuerzo para posicionarte, fraguar tu nombre. Pero ya en empresas que yo ya considero estables, ¿no? Yo creo que ya Telltale, a partir de ese pelotazo de The Walking, yo creo que ya se hizo un hueco, ¿no? Ya era conocida. Decías Telltale y la gente, yo creo que ya sabía de qué estabas hablando. No entiendo cómo han metido tanta presión o ha seguido esa situación en las oficinas. Y lo peor es que para mí lo que tú estás diciendo es malo doble, porque cuando tú estás en una startup y estás empezando, estás en un proyecto, la creatividad ahí, tú estás siendo responsable de algo, pero cuando tú estás en una empresa trabajando para otro con esos problemas de reiteración, de repetición, de que tú no estás implicado, la creatividad está muerta. Entonces te conviertes en una máquina de picar código, seguramente, y tiene que ser eso malísimo, anímico, mental, y claro, así acabarán hechos polvo. Claro, es que Mira, ser tan yo por prolífico no ejemplo, le ha bueno, cundido. no, que yo por ejemplo conozco un caso de una persona que estuvo trabajando para una de las grandes empresas de la industria y no fue realmente como en Telltale porque ahí le pagaron muy muy bien. Y cuando le preguntaron, plan, oye, pero si terminaste ahí haciendo muchísimas horas, muchas más de las que tenías que hacer, tal, trabajando, bueno, no voy a dar más detalles por si acaso, pero que fue una bestialidad de crunch. Y le dije, pero tío, ¿cómo que hiciste eso? Y dice, pues mira, hice eso una vez y ya no más, porque me vino muy bien, cogí mucha experiencia en una de las grandes y gané mucha pasta. Y lo hice porque es que al final volví con la casa pagada, pero no voy a hacerlo nunca más porque es una borrada. No, que se aprovechan de la posición que tienen, y ya no solamente en la industria del videojuego, ¿eh? Yo me acuerdo, y por no salirnos mucho, ¿vale? Solamente comentarlo, la polémica con los becarios de los chefs, que decían, no, no, yo no les pago nada, hacen jornadas de 15 horas, pero es que, oye, están trabajando conmigo. Eso es un logro, vamos, les estoy regalando el estar aquí. Y al final se están aprovechando de las ilusiones y los sueños de muchas personas. Bueno, Pues y no, con su vida, claro. y te ha ido a los becarios de los chefs, pues no hablas de tu profesión. Que ahí Efectivamente, que ya. por no entrar ahí, que eso O de ya. cualquier otra. Uf. Yo he No sido digo becario nada 3 veces con sin la. cobrar, por Claro, ejemplo, eh. y ni una más. Claro. Pero claro, todo esto es ilegal, sí, pero luego lo denuncias y da exactamente igual. El mundo sigue, tristemente. No, y de hecho no es ilegal. Hay veces que tú estudias Hay veces algo y te que no. dicen, vale, vas a hacer de becario, pero no tienen por qué ser remuneradas. Esto por ley está aceptado. Y es como, a ver, tío, Claro. qué mierda. Es mano de obra gratuita directamente. Pues sí, bueno, vamos a pasar, porque es que todo esto me enciende y me pone de mala leche. Quiero hablar de cosas buenas, así que como estoy en Algeciras y yo muevo la cabeza y veo el mar, se me ha venido a la mente Sea of Thieves, que sabemos que esta semana ha Hola. sido el lanzamiento, ha superado el millón de jugadores en solo 48 horas, ¿eh? Que es una auténtica locura. El ritmo actual, de hecho, es más o menos de 5.000 jugadores nuevos por minuto. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues lógicamente a ese éxito de las betas, que aquí de hecho las comentamos. hablamos, la decisión de incluirlo ahora cuando compras una One X, el que esté evidentemente en el Game Pass con esos 14 días gratis, todo eso ha contribuido a que el juego de Rare haya calado tanto en el público. Este es el lado bueno. Luego hay uno no tan bueno, no culpa del juego ni de Rare, sino de las distribuidoras. Y como la gente dice que yo hablo demasiado y que Juanjo habla muy poco, Juanjo, si puedes explicar lo que ha pasado con Amazon para que los oyentes lo entiendan, pues genial. Oh, sí, sé lo que es. Cuenta. No, pues lo cuento porque me lo ha dicho Sergio, pero vamos, que lo sabemos todos. que lo que ha pasado es que si os acordáis, cuando salió la pre-reserva en Amazon de este juego, empezó la reserva, yo recuerdo, a 30 euros y llegó a bajar hasta 25, 24,95, sí, para ser más exacto. Pues, ¿qué pasó? Que gente, muchos locos, que los reservaron. Los reservaron en su momento y ya sabéis cómo son las condiciones de Amazon. Por el precio de reserva es por lo que te lleva el producto. Pues hoy día hay stock en todos lados de Sea of Thieves, excepto en Amazon. Porque parece ser que por una cosa extraña, a 25 euros no lo tienen. ¿Y qué ocurre? Que están dando fecha de entregar el juego, pues a mediados, no estoy muy seguro, y una semana de horquilla, entre mediados, finales, no estoy muy seguro, de abril. Después de Semana Santa, seguro. Y dicen que es para quemar a los compradores y que al final se compren el eso juego. Eso dicen las malas lenguas, claro. Dicen las malas lenguas. Yo solo digo que no está en Amazon, que es el mayor distribuidor que hay en el mundo de videojuegos, pero sí está en MediaMark, en Game, en el Corte Inglés. A 70 pavos. En el Carrefour, al lado de mi casa, también. Entonces, ¿se puede mal pensar? Pues yo creo que un poco sí. Hombre, sí, también te digo, a mí me encanta que, como has empezado diciendo, hay algunos locos que lo reservaron. A ver, eso lo hace todo el mundo. Yo tengo Final Fantasy VII Remake reservado en junio de 2015. ¿Entiendes? Y si en ese momento, para que la gente lo entienda, la ficha que se abre, que abre Amazon, pone que el juego está a 30 euros, que no ha sido el caso, pero imaginaos, si luego el juego te lo venden a 80, a ti se te queda con 30 porque era lo que marcaba en ese momento. A menos que cambien de ficha, ¿no? Al menos que cambien. Claro, ahora mismo hay dos fichas abiertas de Sea of Thieves. No, pero si tú tienes una reserva con una ficha de 25, a ti, aunque cambie la ficha, eso se queda. Porque tú ya lo tienes precomprado. Eso se queda ahí. Bueno, el caso es que hay 1 millón de personas que no han tirado por Amazon o que lo han comprado por Amazon, pero al precio estándar, y que están viciados a Sea of Thieves. Que es verdad que ha tenido problemas, yo creo que típicos de un juego de estas dimensiones, de siendo online, de los primeros días, de fallos de conexión y toda esa historia. Pero creo que va viento en popa y nunca mejor dicho, ¿eh? Muy bien. Una cosita iba a decir yo. En Amazon State of Decay 2 está a 30 pavos. Quien quiera reservarlo por si las moscas, otra vez. ¿Pero el juego de verdad físico o la caja sola? No. Juego de verdad de Xbox One pone aquí. Bueno, pues yo con respecto a Sea of Thieves es que me estoy fastidiadísimo porque los estudios no me están dejando y me cago en todo. Me cago en de verdad, porque encima en Semana Santa tengo que trabajar. Así que no voy a poder disfrutarlo, pero sé de buena tinta que el juego está mucho mejor que la beta, y ya es decir, con lo que disfruté. Y en español, ¿no? Y en español. Confirmamos. Y ese parche del día 1. Pues ahí está. Yo sé que mucha gente se ha enganchado, que está ya pendiente del Game Pass y de lo que toca, porque al final hay que reconocer que aquí Microsoft ha organizado muy bien el lanzamiento, y también eso se entiende. Cuando el juego valía 30 euros al principio, luego quisieron darle esa entidad de juego triple A, de gran producción, y por eso a lo mejor también le subieron el precio, ¿no? Pero al final les ha funcionado, les ha ido muy bien. Yo he empezado diciendo esos locos porque la verdad han sido visionarios, porque acordaros, y nos pasa a nosotros en nuestro podcast, han sido impacientes de mirarlo. No, pero muchos hemos criticado este juego de primeras porque no llamaba mucho la atención. Esto hay que admitirlo, que yo recuerdo en ese 3 que estuvieron haciendo el gameplay, fue el anterior, seguramente, que es que todos decíamos de que se ríen. Vergüenza ajena, viendo a la gente ahí riéndose. Y no lo comprendíamos. Sí. Y llegó gente y si fueron, si vieron lo que tenía el juego de fondo, y se metieron ahí. Y oye, pues ole por ello. Ahora lo que tiene que hacer Amazon es apechugar y aguantarse y darlo, que es lo que tienen que hacer. Pues claro que sí. Pero eso ha sido también en parte gracias al éxito de las betas, ¿eh? Las privadas, las públicas, que ha ido cambiando la percepción, y eso ha sido muy inteligente. Bueno, vamos con la última noticia, porque ahora sí que vamos con un rumor. Ya sabéis, tras el éxito de Crash and Insane Trilogy, Activision ha confirmado que otra saga veterana verá un tratamiento o tendrá un tratamiento similar, y aunque todavía no hay nada confirmado, pues todo el mundo está hablando, lógicamente, de la franquicia Spyro. Sin embargo, no es la primera vez que Activision pone sobre la mesa hacer algo con el personaje más allá de Skylanders, y de hecho ha salido a la luz que incluso intentó crear un MMORPG. Hace unos 10 años en Activision no sabían qué hacer con el personaje, pusieron una mesa de trabajo y venga, todo el mundo que soltara ideas. Y una de ellas, a cargo de Helios Interactive, era un juego llamado Spyro's Kingdom MMORPG. Entonces, bueno, pues en aquel momento hay que entender que el MMO estaba en su punto pues de mayor popularidad y en expansión. Y entonces, pues claro, todo el mundo, uy, esto tiene que ser una idea genial. Un MMO, además, que tú dices, bueno, será una cosa infantil. No, no, no, iba a ser un MMO de maduro, ¿eh? Más de lo que la saga no tiene... Sí, Nicolás Maduro. O sea, un juego que, a ver, los Spyro siempre han sido un poquito infantiles, pues en este caso no, iba a cambiar. Spyro iba a ser el rey, pero el rey de verdad, el monarca. Y alguien en Activision dijeron, mira, aparca esto y mejor nos vamos con las figuritas, con Skylanders. Muñequitos. Y bueno, pues les ha ido estupendamente desde luego, ¿eh? Hubiera sido raro ver un juego MMO. Les ha ido bien, pero ¿sacaron Skylanders el año pasado? Han sacado ya mucho, yo ya no me acuerdo de cómo les ha ido el último, pero vamos. Creo que el año pasado no sacaron Skylanders, ¿eh? La inversión fue buenísima, porque sí. Eso se vendió como churro. Si ya ha dejado de tener moda, pues vale, pues se ha pasado y ya está. Pero lo vendido, vendido está. Y dinero le sacaron... Antes que los amigos. Sí. Lo que pasa es que esto, si lo trasladáramos a época actual, tendríamos un Spyro Battle Royale o algo así. Quiero decir, al final, si te impones a las modas... Mira, Fortnite. No creo que... chan. Sí, pero que no creo que todas las licencias peguen bien con todos los géneros o con todas las modas. Llevas razón, sí. Yo este Spyro MMO no... Es que no lo concibo yo. No tengo tanta imaginación como para tomármelo en serio. No hubo Skylanders el año pasado. El último fue el Imaginators y fue en 2016. Sí que salió la revisión, el port a Switch, y salió más tarde porque Switch salió cuando salió. Pero es verdad, ¿cómo haces un Spyro MMO siendo un plataformas? Claro. ¿Cómo sería eso? Es raro. Al final son... Puede salir, ¿eh? Sí. Hombre, si te pones... No dejas de meter skin de Spyro en un MMO, porque si no, dime tú cómo ambientas tú eso, esa plataforma en MMO, cómo lo haces, pues al final eso, skin y fuera. Lo que nos comimos hace poco fue un fake bastante enorme de aquella trilogía que se suponía que iban a anunciar Activision, y no fue así, ¿no? Luego fue un desmentido en Reddit. Que nos comimos unos cuantos. Pero lo peor es la moralina de la persona que dio el salto a la liebre, ¿no? Que lo puso en Reddit el mensaje de estar atentos y luego dijo, ja, es mentira, os he dado una lección de moral a todos para que veáis que en esta época tan virtual no tenéis que creer la posverdad. En fin, el tío se marcó ahí un discurso que es en plan, anda y cállate y vete para tu casa. Que bastante han liado ya. Sí, bueno, nosotros al menos creo recordar que lo pusimos en la noticia de rumores. Así que nosotros por nuestra parte ya le dimos el veredicto de esto puede que no sea, y al final no fallamos. Pues sí, lo que no va a fallar porque lo tenemos ya entre manos es la opinión de mierda con la encuesta de la semana pasada y con el tema de esta, que yo creo que también es muy interesante y tiene mucho que ver con estos tiempos actuales. Vamos allá. Que no pase un día sin querer. Encuesta de la semana pasada, ya sabéis, en relación al anuncio de Geralt de Rivia en Soul Calibur 6 y otros ejemplos recientes de crossovers como Noctis en Tekken 7, os preguntamos, ¿la incorporación de un personaje de otra saga o franquicia hace que te venda un juego? Y las opciones eran que sí, que puede ser decisivo, depende, pero suma puntos, no lo considero relevante, y por último, Soler en Just Dance ya. Bueno, ha ganado con un 44% de los votos, que depende, pero sin duda suma puntos, seguido de un 29%, no lo considero relevante, con un 17% Soler en Just Dance. Vamos. Ya, y con solo un 10% lo considera un elemento decisivo para comprarse un juego. ¿Qué os parecen los resultados? Hostia, tienes que ser muy mierda al juego para que te lo venda un cameo, ¿eh? Con cariño lo digo. Los hay, ¿eh? Los hay ya. A piñón. Todo depende, porque ¿y si el juego es un cameo en sí? ¿World of Final Fantasy, por ejemplo? O Mario Kart. Que no lo considero malo, pero la gracia está ahí, en los cameos de toda saga. Por eso digo que hay juegos que son cameos y de hecho... Sí, pero cameos dentro de una misma franquicia yo no lo veo igual que el caso este de Geralt de Rivia, por ejemplo. Sí, sí, ya, claro, no, eso claro. Está claro. Si yo lo que digo es que hay series o juegos como Mario Kart que eran juegos de Super Mario en kart, sí, y pasaron a ser Nintendo Kart, porque si os fijáis, sí, ahí entra de todo lo que puede no entrar. Al final ha sido Link solamente, los demás están relacionados. Bueno, y el aldeano de Animal Crossing. Link. Ah, Link. Bueno, sí, es verdad. No, verdad, es un es Nintendo Kart, al final. Entonces, es como si dijéramos el spin-off del spin-off, o cómo llamaríamos eso, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que creo que no restan, ¿no? Las incorporaciones estas, sí, están ahí, si no las quieres usar, pues no las uses, pero creo que no restan a la experiencia. Sumar, pues ahí entra dentro de cada uno lo que le suma mucho o poco. No, al final ha ganado la opción, yo creo que más obvia, el depende, ¿no? Sí. Que suma puntos, pero ahí está, y ya está. Sí, pero es interesante ver cómo son las dos, la del 29, la segunda, el 29%, que es casi un 30, casi un tercio, podría decirse, que no lo considera relevante. Es decir, hay postura como enconada, ¿no? Hay una parte que dice, no, que no. Que me da sí, simplemente y la de Soler, que, la gente... que parece muy a bueno, coña, que está puesta ahí. No, pero está puesta precisamente para decir, oye, que a lo mejor un personaje que te encanta en un juego que no pega nada y tal, te puede vender un juego. Pues sí, imagínate tú a Soler en Just Dance. Hay gente que se lo pillaría. Hombre, yo. No, hombre. Sí, seguro. Vamos a ver, yo compro Just Dance por mi hija. Claro. Que a ella le gusta, ella juega a Just Dance. Entonces yo se lo pillo a ella y ella ahí se pega en su baile. Pues el Just Dance donde salga Soler es para mi hija y para mí. Tú haciendo el press de Sam mientras baila Lady Gaga, claro. Yo no, pero claro, Si os dais cuenta, por ejemplo, para la Switch solo lo detecta con un Joy-Con. Entonces no haría falta hacer con los dos brazos. Quedaría como un baile franquista con Soler, que eso sería muy perturbador. Franquista o nazi, que es peor todavía. ¿No? Cara al Soler. Cara al Soler, hostia. Ay, yo lo veo, bailando a Beyoncé ahí. Ay, el caudillo. Bueno, anda, vamos con el tema de esta semana porque hoy en día, y bueno, y desde hace ya años, hay muchos juegos competitivos como League of Legends, Overwatch o Dota 2 que ven como algunos usuarios pagan importantes sumas de dinero para que alguien se haga cargo de aumentar su rango o incluso que adquieren nuevas cuentas con un montón de características desbloqueadas y un nivel altísimo en los rankings. Ya digo, esto no es algo nuevo, no es un fenómeno que ha nacido ahora, pero sí que está en auge ahora con los eSports, donde deportistas han prestado estos servicios en algunos casos porque comentan que incluso reciben mejores sueldos con estas triquiñuelas que jugando dentro de una liga y además con un menor compromiso, evidentemente. Pero claro, quizás habría que partir por una pregunta mucho más sencilla que a lo mejor alguno de vosotros esté haciendo, y es ¿por qué pagar para que otro juegue por ti? Pues al final yo creo que la respuesta es la reputación, ¿no? Estos juegos online que basan su jugabilidad en un sistema por rangos se benefician de esto, del que tú seas oro y yo sea bronce, y que tú estés dispuesto a pagar 50 euros porque un chino o un coreano o un español te suba el nivel de tu cuenta, se está produciendo a día de hoy. Yo creo que es un reflejo, claro, de la sociedad actual, ¿no? De las apariencias, de yo ser más que tú, del aparentar, y yo creo que eso merma... la diversión, ¿no? Yo creo que al final pierde la identidad del propio videojuego como sistema de ocio a simplemente ser un pin, ¿no? Que tú vas mostrando ahí, mira quién soy. Y tanto. A ver, creo que es algo minoritario en cuanto al total de jugadores que hay en LOL, en Dota, en relación a la gente que hace esto. Sí que es verdad que te jode cuando ves a un chaval de nivel 1 pegarte la paliza de tu vida. En juegos eso, en los que básicamente nombre, lo que hay son skins. Que a mí me lo han dicho muchas veces, pero... Cuentas Smurf. Smurf, efectivamente. Cuentas como Smurf. Los pitufos, sí. Sí, básicamente. Y claro, pero... a ver, no lo veo bien, porque es un engaño al fin y al cabo y te estás dejando la pasta en básicamente algo que no solo estás engañando a los demás, te estás engañando a ti. Cuando tú ya no pagues a esa persona... Cuando tendrás, coger los mandos... Claro, tendrás muchísimas cosas, pero vas a ser un mierda. Con todo el respeto. Bueno, sin respeto. Pues yo os voy a decir una cosa, yo voy un poco más allá y me planteo el por qué se hace esto, aparte de por la fama, y es porque no tiene que ser muy divertido subir a un personaje de nivel. Claro que no. Porque si lo fuera, pues es que hay juegos en los que es divertido subir un personaje de nivel. Yo en la vida pagaría a alguien para que me subiera de nivel un personaje en Dark Souls. Y me pero metí... Tío, pero no es igual. No, pero hay otros juegos en los que puedes pagar para que el juego te lo meta al nivel lo que sea, como en el WoW o como en el Fortnite. Pero eso es darle un botón y te lo hace la propia Blizzard. Bueno, eso es darle un botón y pagar. Pero yo me acuerdo hace 10 años en el WoW que había, ya digo, portales que tú dabas un dinero y te subían, te daban oro, porque ya no solamente el nivel, sino que te den dinero y toda esta historia. Pero que haya personas dentro de los eSports, dentro del deporte, al final un poco como el dopaje en el deporte tradicional aquí. Es lo que estaba pensando. Es un poquito así. Y que haya personas de este tipo, de este círculo, que prefieran dedicarse a esto, que se llama Elo Boosting en el mundo del LOL, sí, antes que jugar en un equipo porque ganan más dinero así, te hace pensar en muchas cosas. Sí, aunque lo que yo también pienso en el tema del WoW, en cierta parte lo entiendo, incluso se da como cuando compras una expansión, creo que hay veces que te dan en plan, te subimos este personaje hasta tal nivel. Más o menos lo entiendo porque al fin y al cabo es un juego que lleva más de 10 años y a lo mejor subir a tanto nivel, si has comprado una expansión y eres nuevo, es como, joder, no puedo jugar a esta expansión hasta que no tenga X nivel porque me van a reventar o directamente el juego no me va a dejar. Ahí más o menos lo entiendo. No lo comparto del todo, creo que está roto en cierto sentido. Pero esto ya es de traca, pagar a alguien para que te dé esto en la cuenta, y más juegos como el LoL, que es habilidad pura y dura, es como, tío, es como cuando un jugador de mierda debuta en primera división, un Mathieu, un Douglas, va a ser un chasco. Yo lo veo algo tan ilícito como que alguien te haga un examen por ti. Sí, estoy muy de acuerdo. Mira, es la mejor comparación. Sí, pero fíjate, voy a hacer de abogado del diablo. ¿Por qué tenemos tanto rechazo a esto? Y por ejemplo, los micropagos, que al final muchas veces es lo mismo, estás comprando tu tiempo. No somos tan críticos. Quiero decir, yo puedo decir, si tú pagas por el Candy Crush porque no quieres hacerte el puzzle número 100, no te digo que estás copiando en un examen. Y aquí sí. Yo es que soy igual de crítico y me refiero a lo mismo. Me habéis dicho antes que no, pero yo pienso igual. Un juego en el que subir el nivel de personaje, es decir, el gameplay, es tedioso, no es buen juego. Por muy bien que me lo pinten, para mí no es buen juego. Pero a ver, Juanjo, es que la gracia de estos juegos está en el competitivo. El trámite hasta llegar al competitivo es lo coñazo y que no te aporta nada. Tú pues para, entonces el gameplay hombre, experiencia, es malo no. per se. Lo Vamos que me estoy diciendo es que el gameplay es malo per se. No. Porque si el llegar hasta ahí es tedioso, es que esa parte de gameplay no es buena. Igual que si tienes que pagar micropagos para poder llegar a la parte guay, eso no es bueno. Pero vamos a ver, es la gracia de juegos como el WoW, que tú pagas una mensualidad y hasta que no llegues al nivel 100 y te metes a hacer arenas, pues a lo mejor tu experiencia con el juego puede no gustarte y hay gente que se lo quiere ahorrar. Yo creo que al final, y de verdad, yo estoy siendo de este lado porque no quiero que todos pensemos de la misma forma para fomentar el debate. Yo creo que cada uno con su dinero partimos de la base de que puede hacer lo que quiera. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, aunque hombre, también tengo aunque, entendido aunque no de sea que políticamente correcto, es lo mismo que quemar billetes. Tú puedes quemar tus billetes en vez de donarlo a la beneficencia, que haces lo que quieres. Otra cosa es que lo bueno, vean mal. Si eso. Quemas billetes, yo creo que lo primero es que eso es ilegal. Como si te vean haciéndolo, te puede caer ¿es una ilegal buena. ¿Quemar billetes? Creo que sí. Sí, yo he escuchado eso. Y luego también, según he leído, Riot sí que ha llegado a banear a jugadores profesionales porque han salido diciendo que han ganado hasta 1.300 pavos haciendo estas prácticas. O sea, que ojito, porque sí, cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero, pero luego las compañías, sí es verdad, en el caso de Riot, que están respondiendo duramente a este mercado negro. Que se claro, porque el asunto es que no estás pagando micropagos para hacer lo que quieren que hagas, que es que suba el personaje pagando. Yo sigo en la mía. Y cuando ponga la encuesta, Sergio pone, Juanjo piensa que esto, el gameplay, es malo. Sí, pero al final lo que acabáis de decir con Riot. ¿Riot banea esas cuentas porque lo considera éticamente malo? No, ¿o porque por quieren llevarse yo el dinero ellos, como tú has dicho? Claro, es que ese es el asunto. Que al final, ¿quién es el malo y quién es el bueno? Que hay un mercado negro de cuentas inactivas, es verdad, en el LOL, que de hecho están los datos aquí en shataka.com, que han hecho un reportaje, que van desde los $4 a los 25. O sea, que hacerte con una cuenta no es complicado. Y luego también depende del rango que quieras. Hay quien dice que se puede ganar hasta 600 euros de una sola vez. Claro, a lo mejor te renta más hacer eso si te dedicas las 24 horas del día a este deporte o a este juego que meterte en una liga, de tener que estar pendiente del resto del equipo y tal. No lo sé, no lo sé. También hay otro tema, no sé si lo habéis leído por ahí hace poco, que ha habido como una especie de unión, hay como unas 30 y pico compañías involucradas que han creado una asociación que se llama Fair Play Alliance. Está Xbox, está Nvidia, está Intel, un montón más, que se han unido, ¿no? Para luchar contra la toxicidad en Internet, bueno, más bien en los juegos online. Y estaría bien que entre esas premisas, pues, también atacaran este tipo de acciones, ¿no? Pero no pueden, Aitor, porque se les va el negocio. Si el problema es que el negocio está en que han ideado el sistema de juego perfecto para ganar dinero encubierto en el gameplay del juego. Y esto es muy de viejo, y yo lo sé que suena muy rancio, pero es que a esta generación nueva le han metido un sistema de juego, y vosotros no estáis en esta generación nueva, hablo de más jóvenes que vosotros, en un sistema de juego de jugar de una manera en la cual te fomentan tanto el micropago que lo ves como algo bien, cuando el micropago lo único que es una trampa para adelantar tu gameplay. Y cuando llega ese momento en el que tú no quieres jugar, lo que quieres es avanzar más rápido, es que el gameplay es malo de base. Ya, Yo es pero que lo veo mira, así, lo veo muy claro. yo saliéndome del lado económico, que es verdad que nos interese, que al final, vuelvo a repetir, es como lo del tabaco. ¿Por qué no se prohíbe el tabaco? Pues lógicamente porque hay unos intereses. Te sale mejor poner el mensaje de fumar mata y te quedas Sí. como más tranquilo, pero lo sigo vendiendo. Pues aquí, aparte de eso, yo también te digo, si yo hiciera esta práctica, o sea, si yo contratase a alguien y le pagara 500 euros, la realidad es que por mucho oro, mucho bronce, mucho plata que yo sea, luego cuando juega el LOL con esa cuenta que me han tuneado, el que está jugando soy yo. Y es un juego Claro. competitivo, que si yo no doy el nivel, por mucho que haya pagado, voy a seguir siendo malo. Entonces tampoco creo que afecte al gameplay. Y todo esto hablo de desconocimiento, ¿eh? No tengo ni idea. Pero quien está jugando al final eres tú. Es quitarte un proceso, pero a la hora de la verdad, tú eres quien tiene el mando. Pero bueno, al final es una realidad que yo creo que está bien que lo hablemos, que lo saquemos a la luz, porque al final está dentro, ¿no?, de la industria y está ahí. Entonces, sí, esa persona que se está gastando el dinero en solo apariencia. Es que no. Es lo que dices, cuando vuelva a coger el mando, se va a ver que no es tan bueno como sus cifras pues están ahí representando. Sí, y esto lleva existiendo de toda la vida. Yo recuerdo una chica, Ana Mateo, que vamos, no nos estará escuchando seguro, pero jugaba al WoW hace ya mucho, yo no sé si seguirá haciéndolo, es que hace tiempo que no tengo contacto con ella, y ella era, no sé si el término está bien dicho, era ruseadora, me decía ella que era. Sí. Pues yo no sabía lo que era. Y es que ella se dedicaba a la gente, le pagaba por subirle la cuenta del WoW a nivel 70. No sé si eso es mucho, es poco. En Es aquel momento muchísimo. era el máximo que había. Pues era muchísimo. Yo sé que ella se dedicaba a eso. Ella le preguntaba qué tipo de jugador quería, porque había pues las diferentes clases, mago, tal, esto, lo otro. Y ella, en base a eso, te subía el personaje y después te lo daba. Y tenía Pero personajes hechos y lo iba sí, vendiendo. pero de verdad que es que yo no lo veo malo, quiero decirte, yo me preocuparía más por el que lo contrata que por el que lo hace. Es decir, como jugador únicamente, que si quieres hacerlo porque es tu dinero, que tengas cuidado, no vaya a ser que se queden con tu cuenta, con tus datos, lo que sea. Pero que si lo quieres hacer, yo qué sé, es como si en vez de llamar al Radio Taxi, lo pides por Cabify. Que habrá mucha gente que diga, hay que ver, que no sé qué. Pero es que es la oferta y la demanda, y es el mundo en el que vivimos, y si la gente lo quiere hacer, no pueden negar una realidad. A mi juicio, Al ¿eh? final es como Me el que estoy compra una mojando. cuenta en Foro Coches, ¿no? Claro. No sé, así es como yo lo entiendo, pero bueno. Pero bueno, que la gente de todas formas nos comente que seguramente estarán mucho más puestos, ya no solamente con League of Legends, que quizás es el máximo exponente, esto también ocurre en Overwatch, en Counter-Strike, en el WoW, por supuesto, al final en juegos que viven precisamente de la imagen, del competitivo, del tener que invertir muchas horas para llegar a un nivel y a un cierto nivel de exigencia, claro. Así que bueno, si alguien ha experimentado algo parecido, ya no solamente que haya pagado, sino que incluso ha prestado este servicio o que lo conoce mucho mejor que nosotros, que eso no es muy difícil, que comparta su opinión o que nos mande un audio como quiera en info@elbatallonpluto.com, porque queremos conocer también otras partes en este debate. Y ahora sí que sí, yo creo que era interesante traerlo aquí, por lo menos comentar una realidad que ahora mismo se está produciendo. Y vamos ahora con un interludio musical que me hace mucha ilusión porque vamos a escuchar el tema principal de Nino Kuni 2, ya sabéis, este gran JRPG que ha salido esta semana, y una melodía que puede recordar, o a mí me lo recuerda, pero bueno, en tono jocoso, tampoco tiene muchas similitudes, solamente algunas notas, al himno del Sevilla Fútbol Club. Es brutal, es brutal. Joe Isaisi lo ha abordado con esta composición y con el juego en general. Vamos a escucharlo y volvemos con nuestro qué estamos jugando. Thank you. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y ya estamos de vuelta aquí a ver a qué hemos estado dándole durante la semana. En esta ocasión nos toca... Pedazo himno, madre mía. A que sí, es brutal, brutal. Esta ocasión le toca a Tony y a mí. Tony, yo ya sé que vas a jugar, pero quiero que lo compartas con todos nosotros. Sería genial que yo también dijese Ni no Kuni y te reviento la sección, pero sí, no, hombre. que por cierto, ¿tú has cogido Ni no Kuni físico? Claro, claro, físico. ¿Te han dado ese muñeco que parece Lisa Simpson abortada? No, porque yo no compro donde tú compras. Vale, vale, pero sabéis de cuál hablo, ¿verdad? Sí. Es asqueroso. Voy a hablar de un juego que se ha hecho bastante conocido últimamente y que incluso superó a su competidor, PlayerUnknown's Battlegrounds, excepto hace poquito que A Way Out le superó en cuanto a espectadores en Twitch. Estoy hablando, sí, flipante. Estoy hablando de Fortnite, el modo Battle Royale específicamente, porque la campaña por ahora es de pago, creo que después la pondrán gratuita. Pero para echarme unas risas con los colegas, el Fortnite es, vamos, fantástico. ¿Qué versión has jugado? ¿La de móvil o la de consola? No, la de PC, porque la de móvil solo está en Android y... Ay, perdón, solo está en iOS, en Apple, con lo cual no tengo iPhone, no tengo iPad. Oye, sé de un amigo que sí... Claro, Tony, únicamente, y perdona el inciso, es que ha dicho lo de móvil y el otro día vi una noticia que en muchos colegios de América están teniendo que quitar el wifi porque todos los chavales se conectan en el instituto, pero es que lo peor es que quitan megas del wifi y luego cuando un profesor lo quiere usar no puede porque están todo el mundo enganchado a Fortnite. Ay, Dios. Me acabo de acordar, lo siento. No, tranquilo, tranquilo. De hecho, ojalá lo saquen en Android porque lo aprovecharía bastante. Es un juego que básicamente, para quien no lo sepa, 100 personas en una isla y a pegarse de hostias entre sí. Hay diferentes modalidades, como ir solo contra esas otras 99, ir en dúo o ir en grupos de 4. En mi caso, éramos de 3 y nos metía a un Giri random y el pobre Giri pues se perdía. Lo siento. Si estás escuchando esto, Giri variado, pues I'm sorry. O el idioma que hables. Entonces, es un juego que se basa para mí enteramente... I'm sorry. Se notan las clases, Juanjo. Gracias, gracias. Thank you. Es un juego que se basa pues, totalmente para mí en la experiencia que se forme, que no para todo el mundo será la misma. Son las situaciones las que acaban definiendo qué experiencia de juego tienes tú. Y no hablo de situaciones de, buah, pues he matado a este, o buah, me han matado. No únicamente eso, sino simplemente ir por ahí y lo que surja, en plan... Yo qué sé, vamos aquí y vemos a un tío que se muere, o vamos hablando de nuestras cosas y mi colega me dice que ayer le pasó esto. Es algo que trasciende más allá del juego, si no es la interacción humana, lo que también juega ahora un papel que hablando fundamental. De... Que sí, ahora te quieren marcar un Sea of Thieves. No, pero es que, a ver, son conceptos iguales. Sí, vas sí, en sí, grupo sí. Y es lo que pasa. Está guay. Pasa que puedes ir solo, pero obviamente no es tan divertido. Hay un componente estratégico que es el de construir. Un farmeo, un looteo muy similar al que habría en Minecraft, que simplemente pues ves piedras o ves árboles y pues coges ahí pues el loot que quieras y puedes construir paredes, puedes construir suelos, puedes construir escaleras y también una especie de tejados, más algunas cositas rollo trampas o trampolines para poder pues simplemente hacer cositas guays. Entonces, para mí es un juego fundamental que tengas alguien con quien jugarlo, porque al menos en mi experiencia no es lo mismo, pero para nada es lo mismo, jugarlo solo. Si lo juegas solo va a ser bastante distinto, aunque puede que te guste, por supuesto. Para que se entienda un poco la envergadura que ha cogido este juego, decir que ahora hay 100 youtubers que están jugando a este juego entre sí, un macro torneo. Y esto obviamente, no, a ver, se supone que el Rubius ha hecho este torneo, pero esto lo ha pagado Epic Games, porque contactar con tanta gente y encargarse que esto tenga un servidor que esté para los 100 intercomunicados y lo que sea, esto es una auténtica locura. Hombre, pero a los youtubers les renta, ¿eh? Sí, sí, claro que le renta. Yo te digo una cosa, el otro día me metí en YouTube a ver cualquier tontería y vi que en el mismo momento estaban en directo emitiendo, pero en partida separada, ¿eh? El Rubio, Willy Rex, sí, el Vegeta, el Mangel, todos, sí, sí, todos, ¿eh? Y yo digo, wow, esto es porque da visitas. De hecho, claro, no sé si lo sabéis, pero hay un sitio que se llama como Multitwitch o algo así y puedes poner todas las ventanas que, sí, te dé la, sí, gana, sí, a la vez. Qué bueno. Pues es que, claro, es una publicidad increíble para Epic Games y creo que, vamos, han tenido una ideaca buenísima, bueno, buenísima. Incluso, es que tantísima, tantísima cosa, que es que, a ver, yo, mira, llevo 3 días jugando, 3 días solamente, 3 días. He tenido una de situaciones tan guays y tan random que os voy a contar la más acojonante un poco. Sabéis que es muy difícil ganar en estos juegos, mucho, muy difícil. Hay gente que tiene muchísima práctica, gente muy buena, y al final son 100 personas en total. Pues un colega y yo ganamos, no nos lo creíamos, y digo, mira tío, o sea, esto hay que celebrarlo. Pasé por caja, un catalán pasando por caja en un free to play, esto no se ve todos los días. Que es, a ver, compré lo que aquí se llama el pase de temporada. Menos mal que lo has dicho tú, ¿eh? Si sí, digo, sí. No, espérate, espérate. A ver qué compraste, a ver. No, el pase de temporada es algo muy, muy distinto a lo que entendemos por pase de temporada. Básicamente aquí son un par de meses en los que te van dando más recompensas y más logros para sacar recompensas. Y en estos 2 meses tú pagas, creo que eran 10 euros. Bueno, creo no, son 10 euros. Y puedes desbloquear más cosas. Digo, pues mira. ¿Pero eso qué es? Hacer... ¿Estético, jugable? Es, totalmente estético. ¿Cuánto te gastaste? ¿Qué es lo que quiero saber? 10 euros. ¿Te gastaste 10 euros en eso y no has pagado los 20 euros que vale PlayerUnknown's sin vergüenza? Efectivamente. Sinvergüenza? Claro. Efectivamente. Muy bien. Totalmente, sí, sí, sí. Y no me arrepiento de nada. Te lo digo porque, y esto es así, ¿eh? Yo estoy muy a favor de este juego porque me parece que abre mucho el abanico de jugadores de Battle Royale porque es gratis. Pero todo lo que vayas a contarme que puedes hacer en Fortnite, lo puedes hacer en PlayerUnknown's. Bueno, ¿construir también? ¿Construir también? No, pero me refiero a las vivencias de que me ha pasado esto, que lo otro, que uno llegó, me pegó 2 tiros, entonces me escondí y otro vino. Lo que es esa sensación de juego es la misma. De grupo. Sí, pero hay una cosa que no puedo hacer con el PUB, que es decirle a mis colegas en plan, probadlo, simplemente probadlo. Con el PUB tengo que decir, pagad. Y ahora es una mismo, barrera que quieras que no esté. Ahora ahí. Mismo me siento como el GIF de Michael Jackson comiendo palomitas. Igual. O sea, sí, porque veo aquí la rivalidad entre el PlayerUnknown's y Fortnite. Es fácil. Sí, seguramente sea que yo llevo jugando. Yo jugué al Player, vosotros lo sabéis, al principio. Principio. Sí, me acuerdo, sí. Y me lo pillé. Y entonces, pues, como que le tengo ese rollo de que me gusta. Y el Fortnite, sinceramente, no es que lo vea peor. Yo lo digo siempre, el tema de la comunidad. Mira, por ir hablando un poco, porque al final el que estamos jugando es de Tony y estamos aquí todo el mundo hablando, que eso está muy bien. Tranquilo, tranquilo. Pero claro, aquí estamos hablando de que yo he jugado con amigos. Yo creo que eso influye más que el propio juego en sí, porque yo me lo bajé hace como una semana o así, jugué una partida y yo soy muy cobarde en estos juegos porque digo, hostia, que hay 99 personas que van a por mí. Bueno, pues yo me escondí en una casa, cuando pasa la tormenta, pues me voy a otra casa, total, yo me quedaba en un rincón sin hacer nada. Cuando alguien entraba, ¡pum! Escopetazo, a tomar por saco. Y así, yo me hacía mi café, te lo prometo, ¿eh? Fui a hacerme un café, volví y nada más quedábamos 3 en la partida. Entonces yo digo, wow, ¿cuál es el nivel de exigencia de este juego que no he hecho nada? Tener suerte. Claro, sí, sí, efectivamente es suerte y al final mi forma de jugar puede ser la más inteligente y la más aburrida. Porque, pues, no he hecho nada. Efectivamente. Por eso mola tanto jugar con amigos, porque lo cambia todo. Y aunque estéis haciendo la técnica esta del camper, pues estáis los dos tan ricamente, o los 3 o los 4, hablando de vuestras mierdas. Y lo cambia todo, pero todo. Es como en el Sea of Thieves, que no lo he jugado, pero estoy seguro de que ni de coña es lo mismo ir de una isla a otra con el barco solo que acompañado. Ni qué de va, coña. Qué va, ni mucho más divertido ir con alguien. Claro, pues esto es lo mismo y en cualquier juego cooperativo online. Lo que yo me he reído llevando el Sergio el barco y que no veía nada con la vela y el Héctor borracho para arriba, para abajo, Sí, mientras yo sí, estaba echando cubo de agua para afuera porque se inundaba el barco, eso no tiene precio. sí. Al final es el gran logro de Fortnite, ¿no? Al precio, a coste cero, haber Claro. conseguido. Además, un juego que se hizo en 2 meses, ha salido hace poco la noticia, ¿eh? Sí, Les ha el modo, bueno, cundido. a ver, Bueno, o Fortnite el como modo. tal no, pero el modo este sí que dijeron, vale, hay que hacer aquí, vamos a hacer, porque la isla es solo una, solo es un mapa. En el player, no sé si son dos o Hay tres. dos, Bueno, por la creo. tercera Hay dos. ya, que están a punto de sacar la tercera, el tercer Vale. mapa. Que claro, también hay que saberlos diseñar. No es fácil hacer mapas para aquí para que esté algo, para que esté todo Equilibrado, balanceado, ¿no? no es fácil. Y Es claro. que cada juego tiene lo suyo. Yo ya metiéndome un poco en el asunto. Este juego tiene las construcciones y el otro tiene el vaulting, que le llaman, ¿no? Que es el poder trepar por las construcciones y que da más estrategia de lucha en el lugar. No, y la ambientación también hace mucho. Al Y final, también. PlayerUnknown tienes más realismo dentro de lo que cabe en caída de bala y en ciertos aspectos. Y aquí puedes hacer más locuras Y lo que yo he irreales, ¿no? visto Como en montarte en un Fortnite. cohete. O crearte escaleras hacia el cielo así en Claro, sí, y segundos, muy suicidarte. bestia. O si Sí, yo suicidar. esto lo he hecho y es una maravilla. Hay que ver los mensajes que estamos dando aquí, ¿eh? Suicidarte es una maravilla. Pero bueno, mira, Tony, entonces te está gustando y vas a echarle mucha hora, Sí, ¿no? de hecho, ojalá podamos, o sea, tíos, bajároslo y grabamos Yo algo me lo voy a para... descargar Yo para lo jugar tengo, contigo. pero no lo he estrenado todavía. Tío, hay que jugar los cuatro a esta mierda, es Yo me lo genial. pillé para Play 4 y lo jugué un poco ahí y no me moló mucho la experiencia. Creo que por el mando. Pues no me gustó eso Ey, pues de. Juanjo, Dale caña le al puedes PC. enchufar ratón y teclado a la Play 4, ¿Sí? ¿eh? Te lo prometo, que Sí, lo para el miré. Fortnite, sí. Pero no puedo jugar crossplay con PC, ¿no? Ya Creo que tanto no. no, no. Lo han No. quitado. No. Pues Pero entiendo vaya que que. todos Supongo tenemos que PC está súper aquí. cerrada aquí con el Lo tema del pillaré en cross-sharing. PC entonces. Muy Sí. bien, bueno, pues Yo tenemos solo eso lanzo la pendiente. petición porque nos lo podemos pasar muy bien. Claro, nos grabamos ahí perdiendo contra Claro, chavalillos tío. de 9 años y así se ríen de nosotros. Ahí estamos. Bueno, señores, vamos a pasar a un juego protagonizado también por un chaval, un chavalillo, no sé si él jugaría Fortnite, este chico con cabellos rubios, porque hablo de Ni No Kuni 2, he estado jugando, salió el viernes, es domingo, habré jugado unas 6 horas o así, pero quería traer mis primerísimas impresiones porque estoy gozándolo de una manera. Hacía mucho tiempo que no jugaba un juego de rol, y lo voy a llamar de rol entre comillas, porque yo creo que es una aventura que no conoce género, vamos, que lo digo para que no intimide al que diga, wow, rol, no sé qué. De verdad, es una aventura, es un cuento maravilloso. Yo no había jugado el primero, al de Play 3, y no hace falta, lo aclaro por si hay mucha gente que tiene dudas. La historia transcurre 100 años después, no voy a decir ningún nexo más que tiene a nivel argumental, que al final son guiños, pero ni los personajes son los mismos, ni la trama, por supuesto, ni absolutamente nada. Lo podéis jugar de forma independiente, como estoy haciendo yo. Y claro, cuando tú ves el juego, tú dices, buah, esto es Estudio Ghibli. Es cierto que aquí no participa el estudio Ghibli intrínsecamente, pero al final tú ves la lista de colaboradores que han participado y son los mismos de siempre. O sea, el diseñador de personajes habitual de las películas de Ghibli, Yoshiyuki Momose, está aquí. El compositor Joe Hisaishi, del que hemos escuchado ese temazo, está aquí. Y al final tú juegas y dices, es que es el juego más bonito que he visto en años, al menos artísticamente o como lo queramos llamar, y lo más parecido a un anime, yo diría que por encima, bueno, diría no, por encima de lo que hemos visto con los juegos de CyberConnect, ya sabéis, con ese Naruto, pues está años luz. Pensaba que ibas a decir de Dragon Ball. O Dragon Ball, Dragon Ball Yo también. después de lo que he visto en imágenes, creo que es mejor que muchos animes de Netflix. Yo creo que tiene mejor calidad. Sí, mira, buena comparación, sí. ¿Por qué? Porque yo estuve mirando making of de los propios desarrolladores, hablando de cómo lo han creado, del proceso creativo, y ellos decían que para conseguir ese efecto de película animada, lo que fueron es irle quitando capas al 3D, hasta que llegase un punto en el que casi no parecía 3D, que son modelados, que siguen siendo modelados, no se distinguiesen del fondo. Y realmente es que es una gozada. Y luego a nivel de historia, bueno, pues todo transcurre en el reino Cascabel, donde conviven tres razas, están los felinos, los roedores, las ratas, vamos, y los humanos. ¿Qué ocurre? Asesinan al padre de Evan, que Evan es el protagonista, pues el padre era el rey. Y el juego empieza precisamente con un motín en el castillo a cargo del rato león, porque claro, los ratones se llevan a muerte con los gatos, como es obvio pensar. Y el rato león es el malo malísimo del juego. Y claro, no te explican nada, de repente se abre como una especie de portal, un agujero negro del que sale Roland. Roland es como si fuera un presidente del planeta Tierra. O sea, es un humano que ha sido transportado a este mundo de fantasía, un presidente elegido por la gente, y de repente encuentra a Evan, se hacen colegis, se hacen amigos, y dicen, oye, bueno, que a Evan lo... digamos que él se tiene que, huir de su propia tierra, de su propio reino, por ese motín. Entonces juntos, pues después de ese exilio, tienen que emprender esa aventura con el fin de ver renacer su propio reino. Y esto es bonito, porque claro, Roland es muy diplomático, es un presidente. Y una de las primeras cosas que le dice a Evan es, oye, mira, que yo soy como tú, en el mundo del que vengo, pero a mí la gente me ha elegido por votación, no como a ti, que eres un monarca, y por ser hijo de quien eres, ¿no? Y, esta historia me suena demasiado ya. Bueno, o sea, no jodas. No sé exactamente a qué te sonará, pero es muy probable que te suene, porque al final todas estas historias con tintes políticos no son nada nuevas, eso es totalmente cierto. De hecho, los dilemas que plantean muchas veces de salvamos a una persona querida o a todo un pueblo, eso está ya muy trillado. Pero, ya digo, no es original en nada, pero sin embargo la forma en la que expone la historia yo creo que es muy atractiva. Es un cuento con toda la simpleza entendiendo eso como virtud. Es decir, los mensajes son tan claros y universales que, en mi opinión, están puestos de una forma increíble. O sea, yo me acuerdo, Xenoblade 2 aquí, que hablé de que hay que ver esa narrativa, esos clichés. Aquí no es que no existan tópicos o clichés, porque es que los hay a millones. Pero saben cómo presentarlos e integrarlos en un todo para que al final sepan captar tu interés, que eso es lo que yo creo que es importante, que tú quieras seguir avanzando dentro de un juego y de un juego de rol más precisamente, ¿no? Y yo creo que lo reduciría todo a que los personajes aquí tienen encanto y carisma, algo que no quiero hacer la comparación, lo siento, pero en Xenoblade no vi o no vi tanto. Entonces, ¿tú crees, bueno, que a Roland lo detendrán en la frontera de Alemania? Perdón, es que era el puto argumento era el mismo, colega. Pues es que te digo una cosa de Roland. Roland, que tú lo has descrito como alguien muy diplomático, el presidente, tal. Lo primero que hace en el juego es ponerse a disparar, que yo digo, Dios, es Donald Trump. Pero no. Hostia, es un mix de presidente, ya me hace gracia. Sí, es muy raro. Pero bueno, que de verdad, la historia, ya digo, no es lo más original del mundo, pero no tienes la sensación de me estoy tragando lo que acabo de ver en un anime, que seguramente sí, pero te saben engañar, que eso es lo que yo reivindico aquí todas las semanas, que quiero que me engañen bien. La jugabilidad, porque he dicho que no es un juego de rol o que la gente no debería de entenderlo con el uso estricto de esa palabra, porque aquí no hay turnos, todo es en tiempo real. Cuando vemos el enemigo en pantalla, pasamos a otra pantalla independiente. O sea, el sistema de combate a mí me recuerda un poco a los Tales of. Es decir, tienes dos botones para atacar, un ataque fuerte y un ataque menos fuerte, y luego hay habilidades que tú asocias a cada botón. Y no tiene más. Un poco como, ¿te acuerdas del Spectrum DDS? Sí, sí, sí. Una cosita así, más o menos. Pues ahora mismo que no tengo en mente cómo era la jugabilidad, pero... ¿Cómo lo has descrito? Vale, pues entonces sí, seguramente será así. Ya digo, a mí me encanta porque es una jugabilidad muy dinámica, no se hace aburrida, que yo creo que eso es muy importante, y luego hay unas criaturas que se llaman fofis, como los fofisanos, pues aquí son fofis. Es que me encantan los nombres de este juego de todo, ¿eh? Que son como pikmins iguales, ¿eh? Que son clavados, que te ayudan en los combates. Entonces lo hay de muchos tipos, tú lo puedes ir coleccionando, que vayan subiendo de nivel, y luego interactúas con ellos en mitad del combate y te van ayudando. Y bueno, ¿qué tiene como juego de rol? Pues tiene un mapa mundi, es verdad, te mueves a través de un mapa mundi de un sitio a otro, los personajes que tienen aspecto chibi cuando los ves desde arriba en vista cenital, pero luego cuando hay un enemigo que tú ves en pantalla que no son aleatorios, ojo, cuidado, sí que entras en esta fase de combate como estoy comentando. Y además han sabido hacerlo bien porque no es solamente pelear que tú dices, bueno, si yo quiero ir del tramo A al tramo B, pues tengo que comerme toda esta zona de enemigos. Es que hay veces que hay fases, todo esto se combina con otras más estratégicas, como si fuera un Fire Emblem muy simple, obviamente, o mejor dicho, un MOBA, que tú ves todo desde arriba. Y Evan dirige un ejército como de minions a atacar al contrario. O sea, tú manejas un ejército contra otro ejército. Son fases, ya digo, opcionales que te saltan de vez en cuando. Y está chulo porque todo es muy dinámico. Y a mí me está encantando, ya digo. Cosas negativas que le veo, la dificultad que es ridículamente fácil. Es tan fácil que farmear tendría que estar prohibido. O sea, yo he llegado a un punto, y fíjate que llevo 5 o 6 horas, que voy esquivando a los enemigos para no subir de nivel sin querer. Es que es muy fuerte. ¡Hostias! Sí, sí, de hecho en PC los fans han creado un mod que te sube la dificultad del juego. Pero claro, al final es una lástima que tengan que hacerle el trabajo a algo que los desarrolladores tendrían que haber pensado, ¿no? Me extraña que siendo un juego de rol japonés sea fácil por definición tal cual. Por eso te digo que, de verdad, la gente que diga, es que a mí los juegos de rol no me interesan, No, es que yo no lo concibo así, yo lo concibo como una historia, como el que se quiere poner Life is Strange o una aventura gráfica o lo que quiera, que sí, que la jugabilidad es de un RPG, pero que es tan sencillo que al final tú solamente quieres ver la historia, seguir hacia adelante y ya está. Y de momento ya digo, dificultad ninguna, no hay selector de dificultad, que me parece un error gravísimo. Y luego el diseño del mapa, es cierto que lo que he visto es un poquito pobre, son pasillos, de vez en cuando hay algún desvío, pero que te lleva, en el mejor de los casos, a un cofre, que tiene a lo mejor leche fresquita, eso es lo que tiene el cofre. Entonces, tampoco que aporte mucho. Pero bueno, todo lo demás, ya digo, te atrapa la atmósfera, te atrapan los personajes, te atrapa la jugabilidad, que a pesar de ser tan simple en dificultad, es que me da pena porque los combates son una auténtica gozada y maravilla. Y luego hay una especie de minijuego, que es justo donde me he quedado ahora, todavía no puedo comentarlo mucho porque seguramente irá aumentando y se hará haciendo mayor, que es que tú puedes gestionar tu propio reino. Es una especie de minijuego de estrategia donde tú puedes crear edificios, asignar a personas para que hagan acciones, un poco como los juegos de móviles, ¿no? Y está muy chulo porque tiene ideas muy buenas. Luego la música es excelente, el doblaje en inglés y japonés. Yo en inglés no sé ni cómo es porque lo he puesto en japonés, como tiene que ser. Ay, ay. Y bueno, a mí me está flipando. He pasado ya algunas capturas y es un juego precioso y el primer gran RPG del año. Estoy viendo que tiene Season Pass. Esto... Sí. ¿Qué va? ¿Se sabe qué va a tener? Por curiosidad, porque esto me choca bastante. Pues de momento creo que no se sabe nada, ¿eh? No se sabe nada, pero bueno, yo si lo hacen con cariño y amor, a mí eso por supuesto. Para adelante es lo único que puedo decir. Algo que hemos estado hablando antes fuera de micro es el tema de la duración, ¿no? Que tienes algo claro que va a ser corto. Para lo que viene siendo un RPG. Efectivamente, porque bueno, el juego se divide en capítulos. No voy a decir cuántos capítulos hay, de todas formas. Pero bueno, yo voy por el capítulo cuarto, lo acabo de empezar. Y llevo, pues eso, 5 o 6 horas. Y ya digo que voy más o menos, si nos guiamos por capítulo, por cuántos hay, a lo mejor algunos duran más y otros menos, pero voy más o menos por la mitad, un poquito menos de la mitad. Me da la sensación, que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Habrá que seguir jugando. He leído que duraba unas 40. Pues muchas cosas tienes que ver ahí por el camino, que puede ser, ¿eh? De momento ya digo que yo voy a saco a la historia porque no tienes otra cosa que hacer. Hay misiones secundarias de recadero, de tráeme ahora un tronco, tráeme un no sé qué, pero eso pasando. Y luego hay cosas muy chulas, que una cosa que han metido que se llama el ciberlibro, que es una especie de red social falsa, offline, del propio juego. Entonces tú, por ejemplo, vas a un sitio y te metes en ese ciberlibro y alguien ha publicado, esto es bots del juego, mira, le acabo de hacer una foto a este bicho gigante, y luego ves la respuesta a ese comentario como si fuera el Facebook. Anda, qué guay, cómo has hecho no sé qué, y son chorraditas que yo digo, hay que ver cómo se lo han currado en los pequeños detalles. Y yo creo que es un juego que si te gustan los RPG te va a encantar, y si no te llama la atención precisamente por el género, también te va a encantar si al final disfrutas de una buena historia, de un juego con mensaje. Y Juanjo, por ejemplo, que sé que tiene hijas, yo diría que este es un juego precioso para ponerte una tarde, dos tardes o lo que te dure con ellas, ¿eh? Pues yo te tomo la palabra y he estado escuchando muy atentamente y la verdad me ha llamado mucho la atención. No lo tenía en mi listado por duración, pero si me dices que no es un JRPG de estos en plan, no sé, de 40, 50, 60 horas, pues a lo mejor le entro porque me apetece tener algo que jugar con las crías, siempre es bueno. A lo mejor sí que puedes estar 50 horas si te pones con lo de la gestión del reino, si te pones a hacer el indio por ahí, pero que a mí me da la sensación de momento que no. Y hay alguna que otra situación que me ha molado mucho, no voy a hacer spoiler, pero bueno. O sea que incluso siendo una historia muy conocida, tiene algunos giros muy chulos. Que por ejemplo tú llegues a un sitio, no voy a decir dónde ni la situación, pero que tú llegues a un sitio y que los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos se decida con una tirada de dados, dije, esto es España. O sea, si te tocaba un... Es que el ejemplo era, si tú tirabas un dado y te toca un 1, ese pueblo durante un año no paga impuestos. Pero si te toca un 6, tienes que pagar el doble ese año de impuestos. Pues imagínate, con la tirada de dado, es el Montoro de la época. Madre mía. Yo creo que este juego es un cuento con todas las de la ley porque va a dejar muchas moralejas, ¿no? Sí, efectivamente. Además que es un cuento, pero bien entendido. Ya digo, que los mensajes son muy claros, pero muy claros, precisamente para que sean universales, para que un niño lo entienda, para que un adulto también lo disfrute. Yo, por ejemplo, que ayer vi Coco de Disney y esto no viene nada a cuento, me emocioné mucho viéndolo y es una historia que ya digo, tampoco ha inventado la rueda. Y aquí me pasa igual, yo veo muchas cositas que me encantan, que digo, qué alegría que existan juegos así, que se salen un poco de la norma de lo que entendemos ahora con el juego adulto, que es un juego que, ya digo, pueden disfrutar adultos y personas no tan adultas, que da igual, que es una gozada. Bueno, te estoy escuchando hablar y veo y me ha llamado la atención una cosa, no tiene mucho que ver con el juego en sí, pero tiene que ver con tu opinión sobre este juego y con la de hace poco con Xenoblade Chronicles 2. Entonces me he acordado de algo que hablamos tú y yo, bueno, lo hablamos entre todos de aquí del batallón, y era recordarle a la gente que esto no es un análisis de juego. Esto es simplemente una son opinión. Mis chorradas que yo voy soltando, efectivamente. Las tuyas ahora y las de Tony, claro, hace un rato, y las mías y de Aitor la semana pasada. Esto no es un análisis, esto simplemente es Sergio presiones hablando del juego, sí, que está jugando esta semana. De hecho, lo que está diciendo Juanjo me lo apunté en el guión, pero creo que lo he puesto en la escaleta general en vez de en mi guión privado. Es decir, comentar que es en la que estamos jugando. Toda la semana me lo pongo por si hay gente nueva que llega y no sabe qué es esto, pues que lo entienda perfectamente. Pero al final, mira, hablando de Xenoblade Chronicles, que a mucha gente, una vez más, le puede encantar ser el mejor JRPG de la década, todo lo que tú quieras, a mí lo que me pasaba es que no sentía esa empatía, no empatizaba con los personajes, más que con la historia. La historia al final es secundario, para mí el peso de una historia lo llevan sus personajes. Y si no establezco ningún vínculo, es difícil que yo siga su camino desde el principio hasta el final. Y aquí sí que me está pasando lo que no me ha pasado con ese juego. Aquí ya digo que no hay personajes con tetas grandes, no hay tampoco protagonistas que se creen los amos del universo, todo lo contrario. Yo creo que uno de los grandes logros del juego es que al manejar a un niño, como en todo cuento de hadas, porque es que al final es el ABC cuando uno cuenta un cuento, es que tú ves la progresión de ese niño que me da la sensación cuando acabe no será un hombre, pero sí que habrá adquirido todas esas experiencias del viaje y de todos los amigos y ese trayecto y será un buen monarca. Y entonces, ese tránsito, ese crecimiento personal del personaje, yo lo vivo con él. Y eso a mí con Xenoblade, pues no lo viví y no sentí nada. Así que nada, aquí está, desde luego, mi recomendación. Yo voy a seguir jugando y no solamente eso, lo voy a traer aquí cuando lo termine, porque claro, me sabe muy mal con 5 o 6 horas poder decir tan poco, pero sí que quería por lo menos tranquilizar a la gente y decir, oye, que me está molando. Y es más, fuera de micros, os he dicho, voy a intentar convenceros o voy a intentar vender el juego para que lo compréis cuando terminemos de grabar. Y espero conseguirlo, si no con vosotros, con alguien que nos esté escuchando, porque de verdad, poner el tráiler en YouTube es que os vaya a emocionar, o la banda sonora, o lo que sea. Es que es un juego precioso, bonito, adorable, y que te dejas llevar por la historia. Y ya está, que me vengo, Sergio, arriba. Es que Sony te está pagando para vender el juego de una manera encubierta. Sí, sí. Uy, el maletín aquí de cuero que tengo al lado. Qué bonito, ¿eh? Sony Force. Lo sabía. Bueno, vámonos porque, claro, hemos llegado a final de mes y ahora entra otro mes. Como ¿habéis cobrado? Aquí no cobramos. Todavía no. Hemos cobrado, pero de otra forma. Bueno, vamos con los lanzamientos del mes de abril y los juegos que trae, pues, este precioso mes. Bueno, y esta vez ¿a quién le va a tocar repasar los lanzamientos? Creo que a Juanjo, ¿no? A mí. Bien. Pues a ver, dale caña, a ver qué tenemos entre manos. Bueno, antes de dar la lista que me he autoconfeccionado sobre el juego de este mes de abril, dos cosas. Primera, pido que la gente masivamente en iVoox diga que quiere que cambien la canción de cabecera de esta sección, por favor. Devilman, eso sí que me voy a pronunciar, por favor, apoyadme. Esto se queda aquí. Digo, sabía que lo iba a decir, se iba a poner de uña. Digo, hombre, esto, yo pondría esto de sí. Crazy Taxi. Wow. Esto sí que no lo permito yo, vamos. Yo quiero el himno de Corea la Buena, a capela. Corea la Buena, oh, qué bien suena eso. Bueno, es como Andorra la Bella, es un nombre bonito, hombre, de poner. Hombre. Bueno, ahora ya en serio, bueno, tampoco muy en serio, este mes de abril es un mes un poco de transición, y hay que entenderlo, en mayo llega Dark Souls Remastered, y entonces en abril no se lo toman en serio, ¿vale? Madre mía. ¡Joder! ¿Dónde está el maletín de From Software? A ver. Bueno, ese lo llevo yo en la mochila puesto. Encima en les pago, venas. Sergio. Encima les pago. Bueno, Ya hablando en serio, este mes no ha sido muy fuerte, un mes un poquito de la expectativa de lo que pueda llegar. Y tenemos aquí unos jueguecitos, no muchos títulos, pero algunos interesantes. El día 3 nos encontramos con Crisis on the Planet of the Apes, que es este nuevo juego del planeta de los simios en el que encarnamos a un simio entre las dos primeras películas de la última trilogía, de esta como más moderna. ¿Ya va a salir? Madre mía. Sale el día 3. Ni sabía yo que esto existía. Bueno, yo un anuncio hace mucho tiempo, pero pensaba que eso era para dentro de 30.000 años, ¿eh? No, es para este mes y a mí es que me llama mucho la atención porque esta trilogía en concreto me gustó mucho. Yo ese momento con el mono cuando coge del cuello a su antiguo dueño y le dice, colega... Pues lo que vi de gameplay en su día era como mucho con Quake Time Events, ¿eh? Era muy en ese sentido. Es que te explico, la particularidad de este juego es que no lo hace una compañía al uso de videojuegos, sino que lo hace una compañía muy orientada a la VR. De hecho, tiene una versión para PC y Play 4 y también tiene versiones VR en Play 4. Y empecé, aunque no me ha quedado claro si son versiones mixtas, son juegos mixtos o aparte uno de otro. No sé si me comprendes. Si hay un juego para Play 4 y otro para Play 4 VR, o este es un juego que puedes jugar en Play 4 normal o con las gafas. Por el mismo precio, ¿no? Historia. Sería lo suyo. Sí, sería lo suyo, pero bueno. También el mismo día sale Skyrim VR, así que otra vez Skyrim. ¿Ese juego no salió ya? Eso no salió ya, yo también pensaba. A ver si te has metido en el del año pasado. Empecé. Escucha. Vale, empecé. Sale en PC. Y bueno, pues es interesante porque, claro, Skyrim no había salido en muy poco formato y solo les quedaba este. De nicho. Y los cajeros automáticos. Sí, yo creo que las calculadoras científicas va a salir también. Poca broma, Doom se ha llevado hasta calculadora científica. Claro. Pero bueno, voy a seguir porque si no me acabamos. Sí, que hay tantos que no... Sí, hay muchísimos. El día 17, es decir, del 3 pasamos al 17, entre media os digo, hay un porrón de juegos de PC. Pero como no conozco ninguno en la lista, me la hago yo. Ahí, se franco. El día 17, Yakuza 6, The Song of Life, que es para Play 4, evidentemente... Porque es una saga que solo sale para Sony. No sé por qué Sega tiene esa, como si dijéramos, exclusividad. Y es la última iteración de la saga de Kazuma Kiryu, que es el protagonista hasta esta última entrega de la saga de Yakuza. Técnicamente este juego ya salió. Eso te iba a decir, digo, si yo ya leí análisis. ¿Cómo? No, lleva razón, pero que sale el 17 de abril, pero ¿por qué ya hay análisis un mes antes? No sé si tiene algo que ver con los análisis, porque eso ya es muy bestia, pero la demo que había antes, no la de ahora, la de antes, te dejaba desbloquear todo el juego y la tuvieron que quitar. Sí, y la gente podía estar ahí desbloqueando logros. No, pero me parece muy llamativo, por parte de la compañía, que haya quitado el embargo y que los análisis hayan salido un mes antes. Me parece brutal, vamos. Yo lo achaco a un problema de distribución o algo. Habrán tenido algún problema para hacer llegar las copias a los sitios. No sé muy bien por qué habrá sido, pero el caso es que una cosa es cuando sale la noticia o los análisis y otra cosa es el juego. El juego sale el 17, así que ese día es el que está puesto. Después aquí el juego del mes, y puede ser que sea de estos primeros seis meses, de este principio de año. Vamos a ver cómo sale. Día 20, God of War, a secas. Para Play 4. Ese va a ser el titulazo del mes, ¿eh? Tengo cero esperanzas puestas en este God of War. ¿Qué dices, pero cero, tío? Cero. Para mí, Sony Santa Mónica ha intentado imitar a Naughty Dog y esto es lo que ha salido. Te lo digo en serio. ¿Qué dices? Tengo cero fe en este God of War. ¿Pero qué ha salido? Si es que no hemos visto nada. Pero yo he visto gameplay, ¿eh? Hemos visto cosas y además una cosa muy chula que no se suele comentar es el plano secuencia. Todo el juego está hecho en plano secuencia, sin ningún corte. En el mismo plano secuencia. Efectivamente. Por eso digo lo de Naughty Dog. Uf. Qué pereza. Le tengo cariño a Naughty Dog, pero es que creo que han intentado copiar la fórmula y que God of War no es eso. Pues yo no creo, te digo una cosa, A mí me llama todo lo contrario que a ti, porque el gameplay que he visto es de jugar, de bailar contra el enemigo, de estar buscándote la vida, no es como antes que era porrear botón, sino que eso aquí... Eso molaba. Pues, cuando sea padre, más brutal. Cuando sea padre, comerás como Kratos. Exacto. Ahí lo ves. Es un tío calvo con barba, lo tiene todo. ¿Será yo? Tengo muchas curiosidad por ver si va a tener trasfondo Kratos como personaje al que le puedas coger cariño. Sí, yo creo que. Cariño no sé, pero trasfondo yo creo que estará bien construido, seguro. El tema del hijo y todo eso. Sí. Bueno, y ahora el día 24, pues tenemos una nueva versión de South Park Retaguardia en Peligro, esta vez para que quedaba para Switch. Tenemos el 24. Otro para Switch el día 26, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy, que no le ponen más nombre porque no, no tienen más tiempo. Son tres juegos en uno. Creo que sí. Aquí más o menos han metido tres en nombre, no sé. Sí, eso de Trilogy me parece a mí que... Sí, no, pero lo digo por lo largo que es. Que como son tres juegos, yo creo que si alguna vez hacen, yo qué sé, el Street Fighter que sale 30th Anniversary Collection, ahí podrían haber puesto una homilía si quieren. Sí, pero que aquí solamente llega en digital, creo recordar, ¿eh? En Europa. Para... No lo sé. Yo creo que sí, ¿eh? Eso leí. Esperemos que no. Bueno, y aquí el verdadero lanzamiento del mes que os habéis colado los tres. El día 27, Nintendo Labo, Kit Variado y Kit Robot. Aquí tenemos, chavales. Aquí tenemos la de verdad el mes de abril para lo que está inventado. El Kit Kat, muy bien, me parece guay. El mes de abril de 2018 se inventó para lanzar Nintendo Labo. El resto está pasado. Bueno, ya veremos un poco cómo funciona después en cuanto a recepción, ¿no? Si el público abraza esta idea loca de Nintendo o se queda en eso. Cuidado el tema de lanzamientos, que perdonad el pequeño inciso, las Totaku se han retrasado al día 6 de abril, que me he acordado ahora. ¿Qué día iban a salir originalmente? Pues, hace dos días. Este viernes. Este viernes. Y yo estaba ahí con el del Bloodborne, entro a la página del game, digo, ¿qué ha pasado? Y me dicen, ha sido un problema ajeno a nosotros, lo siento. Digo, no pasa nada, hombre. Ya nos veo con cada uno 5 euros que nos van a dar en un bono de esos perrunos. No, no, que va, ni un bono ni nada. Yo tocará comprar al día 6 la del Bloodborne y ya está. No sé si no os habéis pillado alguna. No es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Así que atentos. Ya, pero no es lo mismo. Bueno, Juanjo, ¿qué más cositas tiene? Y ya está. Para acabar, sin fecha, día concreto, pero para el mes de abril anunciado, IS 8, Lacrimosa of Dana para wow, PC. Wow. Eso ya son palabras mayores. Son palabras mayores. Sí, señor. Y con esto y un bizcocho, en lista de abril, hasta la 8. Me parece muy bien. Pues bueno, es verdad, lo comentábamos antes, no hay tantos lanzamientos como en marzo. Ya veremos en mayo cómo viene de cargado. Pero bueno, yo creo que al final God of War va a ser el más potente, me da la sensación, en cuanto a pirotecnia que lo va a envolver, sin duda. Veremos un montón de anuncios en la tele incluso, imagino. E incluso en el metro, ¿eh? Hay un montón de pósters. Sí, sí. Pero el Día del Padre creo que lo petó. Uh-huh. Un juego que se anuncia en el metro tiene que vender. Eso. Podrían anunciar el metro Redux. Bueno. Es lo que estaba pensando, digo, cállate, Tony, que el chiste. El Metro Last Light. El Tony se Redux. Recomendadísimo. Pues sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que ya estamos desvariando. Vamos a despedirnos. Y bueno, pues eso, que nos vamos ya. Que me quedo pillado porque digo, a ver si me falta algo, estaré olvidando algo. Esa sensación que a veces tenemos las personas de voy a salir de casa, me habré dejado las llaves. Pues lo estaba teniendo, pero con el podcast. Digo, a ver si me he olvidado una sección o algo, pero no, parece que no se ha roto nada, que vamos bien de momento. Así que Tony, nos despedimos, hasta la semana que viene. Esto es el himno del Sevilla que te ha dejado medio groguillo, creo. Posiblemente. Pero sí, hasta la semana que viene, que a ver si hay cositas, porque esta semana en cuanto a noticias ha estado un poquito a ver si hay noticias y buenas además, no de las malas, de las buenas. Pues lo mismo, y todos nos vamos ya. Nos vamos ya, y solamente decir que bueno, yo no me gasto la pasta en cartones de Nintendo Labo, pero que sí me la gasto en cartones de cajas de Nintendo 64, y es un dinero muy bien aprovechado, porque es un ataque a la nostalgia. ¿Cuánto te ha costado? A ver. Pues 8 euros por caja. Y, ¿cuántas cajas? Y esta primera tirada he pedido 6 y ahora he pedido otras 7. ¡Hostia! Así que hacer cuentas. ¿Pero de dónde vienen? ¿Vienen de aquí? ¿De la exporta? Vienen de... ¿importas? De Inglaterra. De Inglaterra. De una web que no sé si conocéis, que se llama Etsy, que es de gente que hace manualidades y cosas así. ¿Cómo se deletrea, por favor? Así la etsy.com. ETSY, Etsy. Vale. Perfecto. Y es una web, pues eso, de gente que hace manualidades y las vende. Y hay una persona que se encarga de hacer, pues eso, reconstrucciones de cajas de NES, de Super NES, de Game Boy. Y también tenía de Nintendo 64, y es que tenía los juegos, tenía los manuales y los tenía fuera de la caja, porque yo las cajas de pequeño pues se tiraron. Y dije, no puede ser. Tengo que darme el lujo de... ¿Entra bien o solamente la parte de fuera? O sea, por dentro... No. Entra perfectamente. Ah, además, mira, viene con su soporte para el cartucho interno, así que genial. Una gozada. Perfecto. Volverlas a tener aquí en mi estantería, después de tantos años. Muy bien, el lujo del coleccionista. Sí. Bueno, pues nada, nos despedimos también de Juanjo. Bueno, decir que los talibanes del retro te van a matar, Aitor, porque son repros, y las repros, los talibanes no... Uy. Te van a matar, tío, lo siento por ti, van a ir a tu casa Te van a poner un cartucho bomba y van a acabar contigo. No, no lo sé, ahí. Rick, parece falso. Sí, como bueno, el máster de cierta persona. Oh. Bueno. Y bueno, ya acabo diciendo que vamos a poner un micropago en el podcast para poder cambiar las canciones de las secciones. Dentro de poco pasaremos enlace y nada, cada uno que se ponga lo que quiera. Pues un saludo y hasta luego. Pues eso, nos vemos la próxima semana con más contenido, más noticias, más temas de debate y por supuesto los mismos de siempre. Adiós. Chao, chao. Super Robot Mazinga Z. Seigi no ikari wa minna no tame ni. Heiwa no inori wo haeru dao.